La órbita de Endor. Continuamos aquí en LODE, en la órbita de Endor, con nuestro Tour de Force por toda la historia de Superman. Este es el monográfico 2 de 4. Todo lo que ocurría en las redacciones de la editorial DC, todo lo que transcurría en las viñetas, lo que pasaba en la televisión y cómo esas producciones afectaban al personaje, las películas. En este programa no las vamos a analizar, vamos a empezar en el siguiente, pero a medida que éstas iban llegando y aportando nuevos granitos de arena, lograban modificar la mitología del Hombre de Acero. Bien, pues todo eso os lo vamos a contar. Las grandes historias de los cómics por fin llegan y las vamos a analizar a medida que alcancemos sus fechas de publicación. Así hasta llegar a la mítica historia All Stars, donde vamos a poner un punto y aparte. Todo lo que venga después de esa fecha lo contaremos en el especial Superman 3 de 4, que os presentaremos dentro de solo unos días, 4 o 5 como máximo. ¿De acuerdo? Además de empezar ya con las películas. ¿De acuerdo? En este especial de Superman vamos a encontrarnos con muchas, puede que la mayoría, de las grandes sagas de Superman. Esto ya no tiene freno y estamos dispuestos a hacer cada entrega de estos especiales mejor que la anterior. Así que tenéis que prestar mucha atención. Clark ya nos está esperando, así que no le hagamos esperar ni un segundo más. La música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Nueva entrega de nuestro monográfico de Superman. Vamos a continuar exactamente en el mismo punto en el que lo dejamos en la anterior entrega. Seguimos en esta aventura de conocer al superhombre, al hombre de acero. Y seguimos teniendo por aquí a Antonio Monfort. Antonio, ¿qué tal? Pues encantado de volver a hablar un ratito de Superman con vosotros. Y también tenemos a Paco Garrido. Paco, bienvenido. Buenas, ya estoy con la capa preparada. Perfecto, yo acabo de salir de la cabina telefónica donde me he cambiado y sí, fíjate, tengo los calzoncillos por fuera, así que todo bien. Vamos a continuar. En este punto concreto y sin más dilación nos metemos con esa etapa que vino después de las crisis en Tierras Infinitas y que de algún modo pues nos traía un nuevo universo desde un poco ya filtrado, ¿no? De tanto lío de multiversos. y con unos personajes que intentaban captar la atención de una nueva generación de público. Claro, Superman es uno de esos personajes que tuvo un trato especialmente cuidado. Se puso la obra en manos del señor John Byrne y nos adentramos en una etapa completamente nueva que, por otra parte, pues es una de las más queridas, es una etapa clásica y que de algún modo redefinía al personaje. Y oye, pues es una de las etapas más interesantes, sobre todo para el lector profano que intenta meterse en Superman. Esta sí es una etapa recomendable. Bueno, Antonio Monfort, ¿qué empezar a decir de la etapa de John Byrne y de esta especie de, bueno, punto de partida nuevo, por decirlo así? Porque esto fue un reset total. Sí, la idea de limpiar el universo DC, de hecho, se había hecho necesaria y palpable hacía unos cuantos años, y la cosa, digamos, arranca un poco de la presidenta de DC en aquella época, que era Jeanette Kahn. Y esta mujer, a la que igual le debemos pues, grandes éxitos de la DC a lo largo de los años 80 y 90, es la que tiene en mente no solo hacer esa limpieza, que fue las Crisis en Tierras Infinitas, sino también planear el reinicio que viene después. Porque claro, realmente lo difícil no es hacer la limpieza, sino decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué empezamos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Jeanette Kahn, digamos, junto con Andy Helfer y con Dick Giordano, que son un poquito la cúpula directiva de la DC de aquella época, empiezan a lanzar voces a ver quién se va a hacer cargo de cada uno de los personajes, ¿no? Y reciben varias propuestas. En primer lugar, por ejemplo, les llega Frank Miller con Steve Gerber de la mano, y Miller les propone una renovación de colecciones que sería no solo no afectaría solo a Superman, sino afectaría a Superman, a Batman y Wonder Woman, y hay una propuesta, digamos, para cada uno. De hecho, la propuesta esta reforzaba un poquito la idea de la mitología o de lo icónico de los personajes, porque no se iba a llamar Superman, Batman o Wonder Woman, sino que se iba a llamar el Hombre de Acero, la Amazona y el Caballero Oscuro. Entonces, bueno, de esta propuesta se cae muy pronto Steve Gerber, porque no lo que quería de alguna manera es que eso no fuera una propuesta, sino algo ya en firme, y DC solamente estaba, digamos, tanteando el terreno. Frank Miller evidentemente se queda, pero se queda solo con Batman, y de esa propuesta acabará saliendo lo que luego será el regreso del Caballero Oscuro. Y para Superman aparece por ahí el que había sido el guionista de Crisis en Tierras Infinitas, Marv Wolfman, que está más que encantado con la idea de hacerse cargo de Superman. O sea, él le encanta la idea de ser él que se encargue. Lo que pasa que estaba bastante claro, y él mismo lo tenía muy claro, que necesitaba alguien más potente que él. O sea, alguien, digamos, que tuviera más tirón mediático, que fuera, digamos, que tuviera más fuerza en las ventas. Y es el propio Wolfman quien se pone en contacto con John Byrne. Y le dice, mira, van a rehacer Superman, ¿por qué no presentas una propuesta? Porque yo creo que podríamos hacer cosas, etcétera. Y Wolfman y Byrne se ponen un poco de acuerdo en cuáles van a ser las coordenadas del nuevo Superman. Ellos están bastante de acuerdo, y de hecho la participación de Wolfman en la nueva génesis de Superman nunca está del todo reconocida, en el sentido en que él, por ejemplo, es el que tiene la idea de este Lex Luthor maquinador, que ya no es un científico loco, sino que es un empresario millonario que siempre está en la sombra. Esto es creación de Marv Wolfman, por ejemplo. Y Byrne es la que estaba un poco escéptico al principio, no porque no tuviera ganas, porque tenía un montón. Él era un fan de la vieja serie de George Reeves y, por supuesto, del personaje. Y Byrne se acerca a DC y concretamente les pide lo que básicamente les va a pedir, va a ser libertad creativa. DC, extrañamente, en aquella época está dispuesto a dársela. Le van a dar una libertad creativa prácticamente total, cosa que él no espera. Y de hecho, por ejemplo, entre sus exigencias, él quiere que tenga un nuevo número uno, que Superman empiece desde un nuevo número uno. Para su sorpresa, admiten prácticamente todas sus sugerencias. La única cosa que se va a caer es una idea que tiene de que sea la madre de Superman, Lara, la que llegue a la Tierra con el niño. Y una vez en la Tierra, Lara moriría por la exposición a la kriptonita, el pedazo de kriptonita enganchado en el cohete que trae a Superman. Mataría, como digo, a la madre, mataría a Lara. Esto no se lo admiten por parte de DC, pero bueno, prácticamente es la única discrepancia. Todos los demás cambios, por radicales que sean, se los admiten. DC, o sea, Byrne plantea un Superman donde Superboy no existe, se va a empezar, digamos, a contar la historia de Superman cuando es adulto. De hecho, él se plantea unos poderes que aparecen gradualmente, por tanto, cuando es niño apenas tiene poderes o no tiene ninguno, y según se va haciendo mayor van apareciendo en mayor cantidad esos poderes. En su planteamiento, los Kent están vivos, y no solo los que estén vivos, que es un poco la base, digamos, de todo el personaje. Si en el Superman clásico Superman es la persona, digamos, de verdad, y Clark Kent es el disfraz, en el planteamiento de John Byrne va a ser justo lo contrario. Clark va a ser la persona real, el hombre que quiere adaptarse, el hombre que quiere, bueno, que de alguna manera siente, piensa y vive, y Superman va a ser el disfraz con el que Clark va a dar salida a esa necesidad de emplear sus poderes para ayudar al bien común, ¿no? O sea, es un cambio de tercio importante. Va a cambiar también la relación con Lois, básicamente porque al cambiar a Clark y hacerle pues más potente, va a hacerle un Clark más atrevido, en cierto modo heredero del que interpretaba George Reeves en la serie de televisión, que era un Clark como muy echado para adelante, como muy muy valiente, digamos, ¿no? Aunque siempre tendrá en mente también la versión de Christopher Reeve. De hecho, toda la versión de Byrne, y el propio Byrne lo reconoce hasta cierto punto, es muy deudora de todo lo que se ha visto en la pantalla en la versión de Reeve. Ocurre, sin embargo, por ejemplo, que en aquella época DC no tiene los derechos del Superman cinematográfico. Es decir, para hacer la versión de Christopher Reeve, la Warner o DC le cede los derechos a los Al Kind en ese caso, y los Al Kind desarrollan su propia versión de Superman, y los derechos, las imágenes, etcétera, de todo el Superman cinematográfico en aquella época todavía son de los Al Kind. Por tanto, Byrne, por ejemplo, no puede emplear el Krypton. No puede emplear el Krypton de la película de Superman, aunque le encanta, y lo que decide hacer es justo lo opuesto. Si en la película de Superman veíamos un planeta que tenía pinta de ser como de hielo, pues ahora lo que vemos aquí es un planeta desértico. Pero más allá de eso, el planteamiento es bastante parecido. O sea, el Krypton de John Byrne es un planeta frío, es un planeta estéril, es un planeta, digamos, acabado, y de hecho la importancia de Krypton en la versión de Byrne va a ser muy poca. Byrne incluso subraya que Superman no nace en Krypton, lo que se manda a la Tierra es una cámara de gestación, y realmente cuando nace el bebé es cuando esa cámara de gestación se abre aquí en la Tierra. Es decir, que se acabaron todos los recuerdos de Krypton y todas aquellas historias del super niño con supermemoria y ese tipo de cosas, eso desaparece completamente. Byrne quiere a un Superman completamente anclado a la Tierra y completamente terrestre, que en absoluto sea kryptoniano, y para eso pues se va a deshacer de una buena parte de la mitología kryptoniana, que es una de las cosas que se le va a criticar bastante. Y bueno, pues con todas estas coordenadas, sorprendentemente DC le da el visto bueno, le da efectivamente un número uno. De hecho, no es que le dé uno, es que le dé dos, porque lo que hace DC es aparecer primero con una miniserie de 6 episodios que se titulará efectivamente Man of Steel, y luego empezará una renumeración de todas las colecciones, de tal manera que habrá una nueva colección que se llamará Superman a secas, y que empezará desde el número 1, que por supuesto escribirá y dibujará el propio John Byrne. La que antes se llamaba Superman y que iba por el número 400 y pico, ahora seguirá su curso, pero pasará a llamarse Adventures of Superman. Esta es la que va a escribir Marv Wolfman, y bueno, pues Wolfman le da un poco ese título, aboga por ese título, pues también por lo mismo, porque es un fan de la serie de George Reeves y le gusta esa idea. Así que la numeración clásica continúa, pero le cambian el título, digamos, a esta colección. Y luego seguimos teniendo Action Comics, que pasará a ser un poquito, pues algo así como el escaparate del nuevo universo DC, porque se va a convertir en una colección de equipos, donde veremos a Superman haciendo equipo con algún otro personaje del universo DC de aquella época, ¿no? También escrito y dibujado por John Byrne, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Byrne se convierte un poco en el alma mater, en el representante absoluto de Superman en aquella época. El hombre que ego no le falta, tiene muy claro que va a redefinir Superman y quiere que ese Superman moderno sea pues la versión que cunda en todas partes, descartando y olvidando la clásica en todo lo posible. Es más, se van a imponer una serie de reglas que, por ejemplo, a la larga van a ser difíciles de mantener, pero que en aquel momento se tomó muy a rajatabla, como el hecho, por ejemplo, de que Superman fuera el último kryptoniano, subrayando lo de último. O sea, no hay otro, no hay una Supergirl en este mundo, no hay criminales de la zona fantasma, o sea, no hay otros criminales, no hay otros kryptonianos. Superman literalmente es el último kryptoniano y eso no se va a poder romper así como así. Y bueno, pues Byrne tiene muy claras esas imposiciones, con todo ese montaje sale a la venta esas nuevas colecciones y el éxito es absoluto. El éxito es tremendo. Hay que decir también que Byrne en aquella época era, por supuesto, un artista más que consolidado, porque venía de hacer maravillosas etapas en Marvel, de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos, donde había hecho auténticas maravillas con esos dos grupos de personajes. Y ahora, al hacer Superman, pues estaba un poquito en la cresta de la ola, ¿no? Byrne era lo más de lo más. Pero aparte de que era lo más y que era un autor tremendamente popular en aquella época de mediados de los 80, realmente consigue unos cómics absolutamente extraordinarios. Sigue un Superman totalmente vital, totalmente lleno de vida. Un Superman que de alguna manera, aunque es nuevo, rescata mucho de los conceptos originales de Siegel y Shuster, los de los primeros 10 años, porque al fin y al cabo este también es un Superman muy pegado a la Tierra, muy humano, donde se han eliminado todas las fantasías o toda la, digamos, mitología de la Edad de Plata que rodeaba al personaje. Y por tanto tiene mucho de esa versión original de Jerry Siegel y Joe Shuster, tiene muchísimo del Superman de Christopher Reeve, porque la manera de moverse, la manera de actuar de este Superman, pues recuerda mucho, pero mucho a las primeras películas de Christopher Reeve. Y bueno, pues con eso empieza una andadura moderna para este Superman, que se va a traducir en una respuesta fantástica de crítica y de público, con unas ventas tremebundas como hacía muchos años que no se veían en los cómics Superman. Pese a todo eso y pese a ese éxito que fue incuestionable, seguía habiendo un núcleo de fans que no estaban demasiado contentos con lo que se había hecho. Muchos acusaban a Byrne de haber marvelizado a Superman, de haberle convertido en un personaje al estilo Marvel. Mira que eso lo he oído yo, veces. Sí. Sí. Yo, bueno, tengo mi opinión, yo no estoy tan de acuerdo, aunque puedo entender que un poquito sí podría notarse. Hombre, no deja de ser John Byrne, que, joder, había estado en Marvel mogollonazo de tiempo, ¿no? Y que, en fin, pues es normal que utilice los mismos recursos narrativos aquí, pero de ahí a marvelizar. No sé qué opinas tú, Paco, sobre esta cuestión, porque yo sí que es quizás el único argumento negativo que he oído en algunos fans, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto, Paco? Yo creo que simplemente Marvel estaba teniendo mucho tirón y estaba haciendo las cosas bien y era lógico que intentaran seguir un poco ese modelo, pero tanto como marvelizarlo yo creo que es dista de ser así. Bueno, ¿y tú, Antonio, estás de acuerdo? Tú no, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, como tú has dicho, Byrne venía de Marvel y no venía de estar un ratito por allí, había hecho cosas auténticamente extraordinarias. Entonces el nombre de Byrne se asociaba con Marvel. Lo que pasa es que también a lo largo de los 70 Marvel había sido absolutamente brillante y Marvel había incorporado muchas cosas como la continuidad, como una cierta coherencia en su propio universo, una manera de hacer cómics muy diferente de la que se iba haciendo DC en aquellos años, incluso en los 70 cuando hay los intentos de renovación. Lo que hace Marvel es muy muy diferente. Entonces ese estilo de hacer cómics estaba claro que tenía que saltar de Marvel y llegar a las otras editoriales, porque era necesario para que los cómics llegaran a una cierta madurez, que continuara ese estilo Marvel de alguna manera de dar más coherencia a los personajes, de que estos tuvieran de alguna manera pues un poco más de lado humano, que fueran a lo mejor menos icónicos pero más humanos, más tangibles de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido sí que se puede entender lo de haber marvelizado a Superman, porque claro, el Superman de Byrne es un Superman humano, es un Superman que tiene tres dimensiones, es un tío que se preocupa pues por cómo le verá la gente, cómo utilizar sus poderes, tiene problemas reales, el Daily Planet, los secundarios son muy importantes en aquella época. Todos esos elementos, si rastreamos atrás en el tiempo, son muchos elementos que Marvel, algunos los introduce directamente y otros los aprovecha mejor que nadie, con lo cual cuando Byrne nos trae a Superman entiendo que se pueda decir eso. Lo que pasa es que no me parece tampoco una crítica válida, porque aunque lo llames marvelización, lo que hace es un fantástico trabajo con el personaje y es algo que el personaje necesitaba muchísimo, No podías seguir teniendo un Superman de la Edad de Plata. Es más, yo personalmente, siempre que se ha intentado volver a un Superman más tipo Edad de Plata, creo que ha sido un fracaso y creo que ha sido un paso atrás para el personaje. Ya veremos que eso ocurrirá en el futuro. Pero yo creo que sea marvelización o no, lo que hace Byrne con el personaje, pues es auténticamente extraordinario. De todos modos, yo sí que creo, vamos a ver, había un nuevo lenguaje del cómic que estaba floreciendo. Algunos a lo mejor lo incorporaron antes, otros un poquito después. John Byrne pues no deja de ser uno de estos primeros espadas, pero si no hubiera sido él, hubiera sido otro. O sea, realmente yo sí que creo que era la nueva forma de contar historias en el mundo del cómic, nada más y nada menos. Entonces, hombre, cada cual lo puede interpretar de esa manera, pero vamos, yo creo que ya en DC estaba habiendo algunos cambios muy buenos y algunos autores pues estaban haciendo cosas muy interesantes. O sea, lo de marvelizar, entre comillas, y perdonad que nos hayamos detenido aquí en esta nota al pie, pero me parecía importante reseñarlo. A lo mejor creo que es un poco exagerado, pero bueno, en fin, seguimos donde lo estábamos dejando. Sí, bueno, pues básicamente el Superman de Byrne es muy bien recibido en un principio, pero como digo, existe un grupo de fans que sigue bastante en contra, y de hecho hay algunos problemas a la hora de establecer este Superman. Para empezar, el hecho de que no exista Superboy va a complicar bastante la existencia de, por ejemplo, la Legión de Superhéroes, porque la Legión de Superhéroes se supone que es un grupo que se inspira en las hazañas de Superboy. Si no hay Superboy, ¿cómo demonios existe la Legión de Superhéroes? Bueno, pues aquí Byrne y Paul Levitz, que es un autor totalmente vinculado a la Legión de Superhéroes, bueno, Levitz es muchísimas cosas y la mayoría muy buenas, pero entre otras cosas es un autor que ha escrito grandes cosas de la Legión de Superhéroes. Y entre Byrne y él pues intentan de alguna manera parchear un poquito eso con una historia en la que te cuentan que un villano, el Señor del Tiempo, crea un universo de bolsillo. Y digo de bolsillo, que no es una dimensión paralela ni nada por el estilo, una tierra paralela, porque otro de los vetos que hay en aquellos años es el hecho de no emplear nunca la idea de tierras paralelas. O sea, se ha establecido que hay una tierra, una solo, no existe ni tierra 2, ni tierra 3, ni tierra X, hay una tierra y en esa tierra vive Superman, punto. Entonces, cuando se sacan de la manga ese universo de bolsillo, se cuidan mucho de no llamarlo tierra paralela, aunque a todos los efectos podríamos decir que es una tierra paralela. Bueno, la cuestión es que esa tierra paralela vive un Superboy muy parecido a la versión clásica, y ese es el Superboy que inspira a la Legión. Eso nos lo cuentan en un duplo de historias de Action Comics bastante interesantes, donde se confrontan además esta versión, digamos, clasicona pero encantadora de Superboy, que tiene su perro por ahí, Krypto, y una versión también así clásica de los Kent, con el Superman moderno de ahora, ¿no? Y creo que servía muy bien esa pequeña historia para hacer esa confrontación, y la verdad es que resultaba una pequeña delicia. Pero bueno, no dejaba de ser también un parche, porque claro, era un problema para el tema de la Legión. Con todo, DC empieza a, según avanza el tiempo, empieza a tener problemillas con el Superman de Byrne, en el sentido en que empiezan a tener algo de miedo, en el sentido de que esté cambiando demasiado las cosas, de que vaya a ir demasiado lejos, y empiezan a ponerle una serie de restricciones, una serie de límites, de alguna manera, que el propio Byrne, por supuesto, no está por la labor de aceptar, ni mucho menos. Peor todavía es que DC sigue vendiendo, en todo lo que respecta a licencias y todo lo que respecta, digamos, adaptaciones del personaje a otros medios, sigue apareciendo el Superman, digamos, clásico. Por ejemplo, en aquella época se lleva a cabo por parte de la Ruby Spears una serie de animación de muy corta vida, que a pesar de que tiene en ella autores, pues por ejemplo, como el propio Mark Wolfman, o bueno, otros autores, Mike Carlin, que venían de gente de los cómics, realmente es una versión, digamos, clásica de Superman. O sea, aparece un superbebé, por ejemplo, y cosas, digamos, muy atadas, ¿no?, a la versión pre-crisis de Superman. Esto cabrea a Byrne sobremanera. Él piensa que él piensa que ese Superman, digamos, antiguo debería aparecer, y que la editorial no está, digamos, apostando bastante por su versión, ¿no? Y eso le mosquea y va creando un mal clima, va creando un mal rollo que va en aumento. La cosa llega a un punto, digamos, crítico, en el que llega un momento en que DC le impone a John Byrne tener que volver a meter en la historia a Supergirl. Y básicamente porque Supergirl había muerto en un fantástico número de Crisis en Tierras Infinitas, el número 7. Y bueno, para no perder el copyright del personaje, que siguiera apareciendo, etcétera, pues Supergirl tenía que volver a aparecer en los cómics de alguna manera. A Byrne esto le parece intolerable, que se metan así en ese argumento suyo, en esas historias suyas, y decide que va a contar la historia de Supergirl, pero que esa será la última. Va a dejar la serie de Superman, pase lo que pase, sí o sí. Y bueno, pues efectivamente se narra la saga de Supergirl, donde Byrne recuperará los personajes de ese universo de bolsillo, y bueno, pues ese será el canto del cisne de John Byrne en Superman. Porque, bueno, esta etapa de John Byrne al frente de esta colección, que dura 2 años, ¿no? Del 86 al 88 o 89. Sí, una cosa así, 2 años y pico. Es muy corta, pero muy intensa. Byrne, como digo, estaba al frente de guión y dibujo, tanto de Action Comics como de la nueva serie de Superman, y luego, un poquito más adelante, toma también las riendas del guión de Adventures, porque Marv Wolfman tiene también un desacuerdo con la editorial y también abandona la serie de Adventures relativamente pronto. Entonces, al quedarse huérfana, Byrne no la dibuja, pero sí que hace los guiones de esta última etapa, cuando él también está ya, como quien dice, ya cercano a irse, hace ya guiones para Adventures of Superman. Eso sí, la sigue dibujando Jerry Ordway. Bueno, este material, todo este material, es fácil de hacerse con él en la actualidad, ¿no? O sea, se puede coleccionar con sencillo. Vamos, yo creo que ECC lo ha publicado todo, ¿no? Recientemente, además. Sí, a ver, es tremendamente sencillo, excepto quizá la parte de Adventures of Superman, que es la parte que ECC no ha reeditado de momento. Sí que ha reeditado aquellas veces en que es necesario para entender la historia cuando las colecciones se cruzan, pero una parte de esos episodios, en lo que es la edición de ECC, sigue inédita. De todos modos, esta etapa es una de las mejores conocidas aquí en España, porque la editó Ediciones 5 en su momento, y Ediciones 5 editó todas las series en una sola, bueno, eran una sola serie, pero tenía episodios dentro de las diferentes historias de Superman. Entonces tenías tanto la edición de Adventures como la de Action Comics como la de Superman, y luego eso lo reeditó también Editorial Planeta en un coleccionable, aunque con una calidad de edición a lo mejor un poquito cuestionable, los números más avanzados, y recientemente ECC Ediciones pues ha hecho una edición maravillosa en tomitos de lo que es este Superman de John Byrne, que son más que recomendables. Fuera la parte de Adventures, bueno, que es muy interesante. Que se puede conseguir como Superman, el hombre de acero, volumen 1, 2, etcétera, ¿no? Sí. Llevan 8 volúmenes de momento y van a seguir, creo que el 9 va a salir dentro de nada, y no sé cuántos serán en total, no tengo ni idea, pero bueno, tampoco creo que sean muchos más, porque ya se está vislumbrando el final, están llegando ya a la saga esta de Supergirl, que digo que fue la última. Pero vamos, una edición muy recomendable que hacía mucha falta en España, porque es un material de muy, muy buena calidad. Quizás sean los mejores cómics Superman que se han hecho, eso ya cuestión de gustos, pero es de lo mejor del personaje y se merecía una edición moderna y como Dios manda. Muy bien, sobre el hombre de acero, si queréis, nos podemos detener un poquito, porque sí que esta es una de esas obras, de esas grandes historias destacadas de Superman. Y bueno, pues ya metiéndonos un poquito más dentro de la historia, ¿qué cositas se pueden comentar, reseñar, analizar? Paco Garrido. Bueno, pues yo creo que, al igual que pasa con el Batman de año 1, la miniserie de Man of Steel se podría decir que es el modelo a seguir para todos los inicios del personaje de Superman. De hecho, posteriores revisiones que se han hecho a este inicio no han estado a la altura. Creo que en esta miniserie de 6 números consigue añadir poco a poco y redefinir cómo quiere John Byrne que funcione este personaje. Cada número está separado y intenta que tenga un protagonismo, un personaje en concreto, y así, por ejemplo, los primeros podemos ver cómo Superman sale de Smallville y tienes la interacción con los padres. que, como ya ha dicho Antonio, es en esta ocasión, y a diferencia con toda la etapa anterior, los padres de Superman van a tener un papel preponderante, tanto en su personalidad, ya que realmente los valores que tiene Superman son los valores que le dieron estos padres, como incluso su traje. El traje aquí no es un traje de Krypton, sino que está diseñado por los propios padres de Superman. Que eso bueno, a lo mejor tiene más fuerza el que el traje sea las ropas con las que envolvieron al bebé y con el que hizo el viaje y demás, pero coño, o sea, que este es el traje. Es que me parece muy fuerte. Este es el traje que le ha hecho su madre, o sea, que le ha cosido ahí con todo su amor y con todo su cariño, y él se lo pone con orgullo. Y va por ahí con eso, con la ropita que le ha tejido. Mamá, demonios, eso tiene una potencia dramática insuperable. Sí o sí. Bueno, a mí sí que me gustaría que repasáramos un poquito los grandes momentos, ¿no?, de esta etapa, de este Hombre de Acero de John Byrne, porque sí, es cierto que aquí podemos encontrar instantes que me imagino que tendréis grabados a fuego. Pues a por ellos, niños. Sí, mira, esta primera miniserie, para empezar, es que está toda la etapa Byrne está llena de momentazos importantes, ¿no? Pero concretamente estos primeros 6 números, básicamente lo que sirven es para redefinir, y lo hace muy bien, porque estamos hablando de 6 números, y ahí ya queda prácticamente todo asentado para todo lo que vendrá después en la etapa Byrne y mucho más allá, ¿no? Porque de hecho, si en el momento en que abandonan el canon que marca Byrne, lo abandonan porque quieren, no porque sea necesario. Está tan bien establecido todas las relaciones, todo el mundo de Superman, estos solo 6 números, que realmente no necesitaban haber renovado nada más, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que dentro de estos números hay un montón de momentos memorables. A mí particularmente me gusta muchísimo la relación que se establece con Lex Luthor, porque veo que Luthor por primera vez es un personaje creíble, en el sentido de que tiene auténticas motivaciones para odiar a Superman. Uno de los problemas de Luthor, igual que muchos otros villanos de Superman, es la multitud de versiones que hay sobre ellos, y por tanto las diferentes motivaciones, que a veces incluso no tienen nada que ver de unas versiones a otras y cambian tanto. Aparecen muchos Luthor diferentes, muchos Brainiacs diferentes, ¿no? Y este en concreto, el de John Byrne, es una recreación total del personaje, pero es tan sólida y tan creíble, o sea, realmente construye un personaje que realmente te puedes llegar a creer que podría existir en el mundo real, ¿no? Y me encanta esa escena, todo el número en general, cuando primero Luthor ha intentado comprar a Superman por supuesto no se deja, y cuando después de su primera estancia en la cárcel breve, Luthor habla con Superman y le deja muy claro que va a ir a por él, que le va a destruir sea como sea, que no sabe cuándo será ni cómo será, pero que un día se va a ver contra las puertas, y que eso va a ser, él sabrá, no podrá demostrarlo, pero sabrá que eso ha sido cosa de Lex Luthor. Y me parece una base fundamental para el personaje, o sea, me parece que es una manera de crear a este Luthor, de asentarlo, ya no tanto como villano, sino más bien como personaje secundario de la serie. Pasa que personaje secundario, vamos a decir, malvado, pero es un asentarle, es un meterle ahí en el mundo de Superman y meterle además con una credibilidad y con unas razones perfectamente sólidas para hacer lo que hacen. Me parece auténticamente interesante. Curiosamente, siendo el personaje que más conoce a Superman en cuanto a maneras de intentar vencerle, que en toda la etapa Byrne veremos cómo es su único objetivo, luego vemos que es un personaje que realmente no entiende a Superman, porque de hecho hay un momento en números posteriores, ya después de la miniserie, que él descubre al 100% que Superman es Clark Kent, pero no lo puede creer, porque precisamente piensa que un personaje como Superman, que tiene unos poderes casi comparables con los de un dios, no podría disfrazarse de un periodista de 3¼. Sí, sí, efectivamente. Ese número es absolutamente maravilloso, porque en muy poquitas páginas te define perfectamente cómo es Luthor, y te soluciona también uno de los problemas digamos, de coherencia más obvios que puede haber, ¿no? ¿Cómo es que alguien con los recursos de Luthor casi infinitos, etcétera, no acaba averiguando que Superman es Clark Kent, ¿no? Aparte del parecido obvio, ¿no? Bueno, y te dicen, aquí lo que te dicen, sí, lo averiguó, pero es que no se lo creyó. Y claro, y tiene lógica visto desde el punto de vista del personaje, porque Luthor es tan egocéntrico y ve el mundo tanto desde su punto de vista que es absolutamente incapaz de pensar que alguien como Superman lo que quiere es ser como uno de nosotros, ser como otro cualquiera, ¿no? Es una historia que puede, es verdad que puede tener una resolución un poco forzada, porque Luthor efectivamente no se lo cree, pero probablemente pues debería habérselo pensado dos veces, ¿no? O a lo mejor, aunque la primera no se lo creyera, dándole vueltas al tema, pues igual sí que se habría podido quedar con esa idea, ¿no? Pero en cualquier caso, es una historia que te sirve mucho para definir cómo es Luthor. Hay otra pequeña historia un poquito más adelante, que solo es un pequeño complemento, donde Luthor, creo que es hacia el número 30 o una cosa así, no estoy muy seguro, donde Luthor va a tomar un aperitivo en una cafetería y le hace una oferta a una de las camareras. Básicamente le dice algo así como, bueno, tú dejas este mundo que tienes aquí y dejas a tu noviete y los planes que tengas, tú te vienes conmigo a Metrópolis, básicamente vas a ser mi esclava durante un mes o el tiempo que yo te diga, y yo te voy a dar dinero por un tubo, vas a ser la reina, vas a ser la diosa del mambo, vas a poder deshacer tu vida completamente, pero a cambio tienes que sacrificarlo todo, o sea, tienes que dejar de lado no solo tu dignidad, sino también todo lo que tienes alrededor. Luthor le da un tiempo de unos 5 o 10 minutos para recordar, para que ella se decida, e incluso antes de que acabe ese tiempo, él ya se ha ido. Y lo ha hecho aposta. O sea, realmente la oferta no le interesaba realmente llegar a cumplirla. Lo que quería es que esa mujer se quedara toda la vida con esa duda de qué habría pasado si yo hubiera aceptado su oferta, si yo hubiera ido, si yo toda mi vida sería menos miserable porque estaría podrida de dinero, si hubiera aceptado su oferta, qué hubiera pasado, ¿no? Entonces es como un juego macabro que él se dedica a hacer solamente por diversión, ¿no? Y bueno, pues eso demuestra que tenía muy claro quién tenía que ser Luthor, y me parece un avance muy importante dentro de la mitología de Superman. O sea, un villano muy importante en el mundo de Superman, pero que tiene los pies atados al suelo y que es malvado por una serie de, digamos, por naturaleza, igual que de alguna manera Superman es bueno por naturaleza o es, digamos, un bonachón, Luthor es justo lo contrario, ¿no? Es un opuesto, digamos, moral al personaje, y creo que eso está perfectamente definido en la etapa de Byrne, sin necesidad de armaduras, sin necesidad de locuras propias de genio o artefactos de kriptonita. Me parece que el Luthor de la etapa de Byrne es uno de los grandes hallazgos. Muy bien. ¿Más escenarios o pasamos a otra cosa? Hombre, yo creo que como mínimo tendríamos que hablar un poquito del primer encuentro con Batman, que ocurre también dentro de esta miniserie, y que es muy importante porque también establece otra cosa muy importante dentro del universo DC, que es la relación entre estos dos, ¿no? Superman y Batman en la versión clásica habían sido los mejores amigos del mundo, eran como carne y uña, eran como, bueno, colegas de toda la vida y mucho más, ¿no? Aquí Byrne es muy inteligente al establecer que, bueno, resulta que en un principio estos dos no se van a llevar demasiado bien. Byrne tiene muy claro y establece que son muy, pero que muy diferentes, y que como son muy diferentes, en un principio la desconfianza entre los dos va a ser importante. Superman no entiende por qué alguien tiene que esconderse entre las sombras, no entiende por qué tiene que llevar máscara, no entiende la mayor parte de los métodos de Batman, ni muchísimo menos. Y igualmente Batman tampoco entiende, digamos, esa ingenuidad de Superman, que todo lo vea, digamos, siempre vea el lado bueno de la gente en vez de desconfiar de todo el mundo, y esa relación entre los dos sentará, esa historia en Man of Steel sentará las bases para la relación entre estos dos en toda la época moderna, ¿no? Y aunque evidentemente acabarán por llevarse más o menos bien, esa tensión entre los dos siempre estará presente en todas las versiones, y creo que enriquece muchísimo la versión. Lástima que concretamente en esta historia en concreto, el villano que les pusieron pasar por medio, una tal Urraca, pues la verdad es que no estaba mucho a la altura de la historia. Casi es lo de menos, también te lo digo. Pero en general es un número que podría haber sido del todo redondo si hubiéramos tenido un villano un poquito más de entidad o un poquito más, digamos, con cara y ojos, ¿no? Pero bueno, aún así, una historia muy potente. Además, me parece brillante la manera que Batman aleja de Superman, porque él sabe que no puede tener una confrontación física porque tendría todas las de perder. Pero utilizando una estratagema y su inteligencia consigue alejar al Hombre de Acero y aún así no influir en sus motivaciones, porque en principio le dicen que está en peligro una vida cuando realmente la única vida que ha estado en peligro ha sido la de Batman propiamente. Sí, sí, efectivamente, eso es un truco muy, muy inteligente para demostrar cómo es Batman y cómo va a ser la relación entre estos dos, ¿no? Además es que estamos hablando de un Byrne en estado de gracia a la hora de dibujar, ¿no? Porque tanto su Superman como su Batman son absolutamente extraordinarios y los dibuja como nadie. Entonces, pues es un número absolutamente delicioso dentro de una serie que es que prácticamente que todos los números son colosales. Yo no sé si no es el mismo tipo de cómic y no sé si es exactamente lo que hace Frank Miller con el año 1, porque es completamente diferente, o sea, no, los planteamientos son distintos, es necesario que fuera diferente e incluso la profundidad de una obra y otra son muy diferentes, ¿no? Pero igual que se ha alabado tanto y con razón al año 1 de Frank Miller con Batman, yo creo que debería haberse reconocido mucho más el mérito de John Byrne al frente de estos primeros números de Superman. Porque, de hecho, ya digo, no es que sean exactamente comparables, porque es otro mundo, otra manera de funcionar, otra manera de hacer, pero las reglas que establece aquí Byrne para hacer creíble a Superman realmente es lo que hace que Superman haya podido pervivir durante todo este tiempo hasta hoy en día, ¿no? Sí, y además no solo consigue redefinir a Luthor de una manera brillante o la relación con Batman, realmente lo que consigue es que todos los secundarios de Superman tengan un trasfondo y que realmente te importen, porque por ejemplo Perry White ya no es solo el editor de Superman, Perry White tiene su familia, tiene problemas con su hijo. Lo mismo con Lois Lane forma parte de una familia, con su padre, con una madre que más adelante veremos que está enferma, y consigue que, de hecho, en cómics posteriores, que hay muchas veces que la parte de Superman te interese incluso poco, que lo que quieras ver es lo que está pasando con estos personajes secundarios, y esto es algo que es muy de agradecer. Esto es algo que hacía muy bien Mark Bowman en Adventures of Superman, que precisamente lo que hace es focalizar más en todos los secundarios, que efectivamente en esta etapa van a brillar como nunca. Esa es otra cosa que también se le acusa a Byrne, ¿no? O a Wolfman también, de haber traído de Marvel, ¿no? Esa importancia de los secundarios, ¿no? Que dejan de ser maniquíes para ser personas tridimensionales. Tú mencionabas a Perry White, que efectivamente pues aquí adquiere una importancia y adquiere más que una importancia, una tridimensionalidad importante, ¿no? Aparecen un montón de personajes nuevos que se quedarán ya para siempre en la mitología, como Catherine Grant, por ejemplo, el profesor Hamilton, mucha gente, la inspectora Maggie Sayer, o sea, son personajes que en general son gente ordinaria, gente común, pero enfrentados a problemas extraordinarios. Y es una fórmula que yo creo que a Superman funciona mejor que ninguna, que además es una fórmula que es muy muy similar a la misma que habían empleado Siegel y Shuster allá en los primeros años del personaje. O sea, meter un elemento extraordinario que es Superman en medio de un montón de elementos ordinarios, como puede ser pues todo el mundo de secundarios en el que vive. A mí me parece la mejor manera de acercarse al personaje con diferencia. Y eso añadiéndole la verosimilitud que le da, porque por ejemplo, en estos cómics podemos ver cosas que no habíamos visto nunca, como Superman afeitándose y cosas así, que hacen que veamos un poco más que este personaje es humano, que no es un kryptoniano. Y además se intenta buscar soluciones a cosas que la gente se pregunta. ¿Por qué la gente no reconoce a Superman cuando está cerca de, o sea, cuando se parece tanto a Clark Kent? Él dice que vibra a cierta velocidad la cara para que nunca en una foto se pueda ver en concreto. O por ejemplo, lo que he dicho antes de afeitarse, lo hace con su propia visión calorífica, porque son cosas que si es un personaje tan extraordinario no lo podría hacer con una maquinilla cualquiera. Y son detallitos que pueden parecer tontos, pero que consiguen darle lo que buscaba precisamente Byrne, una verosimilitud y que empaticemos más con un personaje que no tendríamos por qué. Sí, efectivamente, hay un montón de detallitos curiosos, pero creo que funcionan de miedo. El hecho de que Clark Kent tenga en su casa pesas para justificar por qué tiene tan buena forma física, por ejemplo. Este tipo de cositas que dan explicaciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo argumenta el por qué nadie reconoce a Clark Kent, ¿no? Y básicamente te viene a decir algo que muchas veces se nos escapa, y es que Metrópolis es una ciudad enorme, la mayor parte de la gente no conoce ni a uno ni a otro, pero a lo mejor la gente ha podido ver a Superman como de lejos, pero no lo reconocerían como ese tío que se cruza con ellos por la calle, que ha vestido de calle y va vestido pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Superman llama tanto la atención que la desvía precisamente de Clark Kent, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que en general funciona bastante bien, ¿no? Para explicar por qué no se reconocen, claro. Eso no se aplicaría o no creo que funcionase ni con la gente de Smallville, que le vio crecer desde pequeño sin gafas ni nada por el estilo, ni con la gente del Planet, que les conoce a los dos, digamos, de primera mano, ¿no? Pero en general, para el público así, grosso modo, yo creo que se entiende bastante bien lo que pretende hacer Byrne, ¿no? Y decir que, bueno, eso, que en una ciudad de tantísimos habitantes, Clark Kent es uno más, uno cualquiera, nadie se fija especialmente en él. Y sin embargo, Superman es como un foco, llama muchísimo la atención. Aparte de detalles como lo que comentaba Paco de las fotos, de procurar que nunca salga exactamente en plano la cara de su cara, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Byrne tiene mucho cuidado con este tipo de detalles. Luego esto se irá perdiendo con el tiempo, pero aquí queda bastante bien establecido, creo yo. Muy bien, niños, pues si queréis ya nos vamos metiendo en el momento en el que el señor John Byrne pues se tiene que marchar. Ya estamos en el año 1989. Sí, como te comentaba antes, el invento viene un poco a través de la saga esta de Supergirl. En la saga de Supergirl, Byrne va a reintroducir al personaje de Supergirl, pero lo va a hacer un poquito según sus propios parámetros. Esta Supergirl no va a ser kryptoniana, sino que acabaremos descubriendo que viene de ese universo de bolsillo que habían creado para el asunto de Superboy un poquito antes. Bueno, la cuestión es que en ese universo de bolsillo resulta que se liberó a los criminales de la Zona Fantasma de aquella versión, y esos criminales de la Zona Fantasma han arrasado completamente con ese otro mundo. Superboy se fue con la Legión de Superhéroes, muere para detener al Señor del Tiempo y por tanto nunca volvió a ese mundo. Sin Superboy para detenerles, el Lex Luthor de aquel mundo, que allí sin embargo pues es bueno, vamos a decirlo así simplificando, intenta liberar a otros kryptonianos de la Zona Fantasma pues para que ayuden a salvar el mundo, para que sean un nuevo Superboy de alguna manera, pero la cosa le sale rana del todo y los que libera pues son al General Zod y a sus acólitos, ¿no? Esos acabarán, como digo, arrasando el mundo, y cuando Superman va a este otro universo, digamos, la Supergirl había venido aquí a reclamarle, a llamar su atención, se encuentra con que ese universo está totalmente arrasado, donde apenas quedan unos conatos de resistencia humana que apenas pueden aguantar contra los kryptonianos, y se encuentra con el brete de tener que detener a esos kryptonianos, lo que llevará a una de las historias más polémicas de toda la historia de Superman. Y de hecho, no sea solo el final de la etapa de John Byrne, sino también, digamos, que el hombre se va en alto, ¿no? Se va dejando una patata caliente a los otros guionistas que se quedarían a partir de entonces y que tendrían delante de él un verdadero problema. De todos modos, esta etapa, digamos, que de algún modo seguía funcionando, ¿no? Porque yo he oído un poquito de todo. En cuanto se va a Byrne, ya no mola. En cuanto se va a Byrne, sigue molando. En fin, ¿qué opináis vosotros personalmente? Bueno, en cuanto se va a Byrne, yo creo que sigue molando y sigue molando mucho. Lo que pasa es que es una etapa la que viene después, que para empezar aquí en España ha tenido mucha peor suerte en cuanto a su publicación. Porque sí que, bueno, la publicó Ediciones 5, también entra ya también en el coleccionable de Planeta, pero El funcionario del planeta, por ejemplo, tiene problemas de reproducción de materiales y las páginas aparecen de un poco de cualquier manera, a partir más o menos de este punto precisamente, y ECC Ediciones, por ejemplo, todavía no ha reeditado esta etapa, con lo cual es una etapa, yo creo que muy buena del personaje, pero que se queda un poco eclipsada aquí en España por eso, y en general en Estados Unidos yo creo que es una etapa que se queda un poco eclipsada por el hecho de que no hay ningún gran nombre al frente de las colecciones. Es decir, o sea, Byrne intenta agarrarse a Superman. De hecho, hay un cambio en el editor. Andy Helfer se va y entra Mike Carlin. Mike Carlin se dice que entra un poquito por presión del propio John Byrne, porque Carlin había trabajado con Byrne en Los Cuatro Fantásticos y ahora le traía para trabajar con él en Superman, pero a pesar de eso, pues los desacuerdos con la editorial siguen. Byrne se va, pero Carlin se queda. Y aquí se va a crear lo que se llamará el super equipo de Mike Carlin, que va a dar algunas de las mejores historias del personaje con diferencia. Entra Roger Stern a sustituir a Byrne de alguna manera, tomando el frente, tomando el control de Superman. Pero bueno, la verdad es que Roger Stern, digamos, es uno de los nuevos que entra, pero es que los que había ya estaban haciendo un trabajo fantástico. Jerry Ordway se va a hacer cargo también de los guiones de Adventures cuando se va a Byrne, y se va formando lo que sean los primeros pasitos de un super equipo que llevará al personaje, como digo, a cotas impresionantes. En muy poquito tiempo va a aparecer también Dan Jurgens, que va a ser el digamos la imagen de Superman por antonomasia de aquí hasta el año 2000. Y esta gente empiezan a hacer historias de Superman muy, pero que muy basadas en lo que había establecido Byrne, siguen a rajatabla esa continuidad, y son historias muy sólidas, muy coherentes. De hecho, justo después de la saga de Byrne, tenemos la maravillosa etapa de la saga del exilio, que en el que Superman tiene que lidiar con las consecuencias de lo que ha hecho en el universo paralelo de Superboy, cuando se ve, digamos, impelido, no obligado, pero sí impelido a asesinar a los tres kryptonianos con kryptonita. Esa decisión le persigue, esa decisión está acabando con su cordura, y él mismo considera que ya no está en condiciones de seguir entre la gente, entre los humanos, y se impone un exilio al espacio. Eso no solo es un argumento brillante por la evolución psíquica que le pone al personaje, ¿no?, la evolución psicológica que le impone, sino que además se lleva al personaje a un concepto de ciencia ficción que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, y aun con eso consiguen que las series sigan funcionando a nivel de calle, que sigan funcionando con los personajes secundarios, etcétera, etcétera. Eso significa que las colecciones tenían muchísima fuerza. Sin embargo, la falta de esa figura, que de hecho no aparecerá esa figura hasta que fichen a George Pérez para venir a hacerse un poco cargo de Superman, pues yo creo que hace que esa etapa a lo mejor no sea tan famosa o tan reconocida como debería, porque son cómics yo creo que muy, pero que muy buenos, y que lo seguirán siendo durante una etapa bastante larga. Bueno, de lo que has dicho hay una cosa sobre la cual no me puedo resistir: remarcar, subrayar, dejar bien clarito una cuestión, un punto. A los kryptonianos con la kryptonita, Superman, ¿qué les hace? Les mata. Vale. Repítelo, por favor. No, lo digo porque cuando analicemos en el último, cuando hablemos de las películas en el último monográfico y hablemos del Hombre de Acero, yo pues sencillamente dije que, bueno, me parece, luego volveré a insistir en esta cuestión, pero quiero decir, si estás intentando partir de cero y hacer un nuevo reset en cine y quieres que tu personaje pues le dé mucha importancia a la vida, pues qué demonios. Si tiene que matar a regañadientes una vez y a partir de entonces prometa nunca más, le da más potencia, en mi opinión. Bueno, pues ya había gente que decía, no puede ser porque eso nunca ha pasado, porque Superman nunca ha matado a nadie. Claro, luego rememoras que ya mató a Zod en los cómics y más o menos, pues, con amenazas así también como muy espectaculares y demás, y la gente dice, nah, pero, o sea, es que en aquella ocasión ya empiezan a salir, es que tal, o sea, se justifica lo que ocurre en los cómics y casi como que es como apócrifo, o sea, es como si no existiera, como si no pasara, y seguimos con el que Superman no mata, como si en la película lo hubiera hecho ahí descojonándose vivo en plan juerga, y como si verdaderamente pues se lo estuviera pasando de puta madre. Yo creo que sí, Superman ha matado varias veces y siempre lo ha hecho muy a su pesar, pero vamos, Vamos a dejarlo claro. O sea, que sí que lo ha hecho. Mira, yo no creo que sea casualidad precisamente que veamos a Superman matar precisamente en aquellas versiones del personaje que están más apegadas al realismo o más apegadas a la verosimilitud, ¿no? Si tú tienes los poderes que tiene Superman y te enfrentas a las amenazas que se enfrenta Superman, por más campeón de la vida que seas y por más que quieras intentar no hacerlo, es muy probable que a veces te encuentres con esa vicisitud de o matas o mueres, o matas o otra gente puede acabar muriendo por tú no haber tomado esa decisión moral, ¿no? Entonces, ya hablaremos de Man of Steel cuando toque. Pero en este caso, claro, en este caso Byrd plantea una historia que podría haber esquivado perfectamente. Lo que pasa es que efectivamente nos plantea que Superman se convierte en juez, jurado y verdugo en esta historia, ¿no? Esto ocurría en el Superman número 22, en versión americana, de esa nueva serie de Byrne, y es el último número de Byrne en los cómics. Lo que pasa es que no se trata, como tú decías, de que matara, digamos, por gusto y tal. Byrne nos presenta una situación extrema. Nos plantea que esos tres criminales han asesinado, y digo asesinado, a toda la población del planeta. Se han matado a 5.000 millones de seres humanos. No queda nadie en ese mundo, quedan esos tres. Esos tres le dicen además claramente que van a cruzar esa barrera de dimensiones y que van a ir a su mundo. Más pronto o más tarde lo conseguirán, irán a su mundo. Y son mucho más poderosos que él. O sea, físicamente son más fuertes que Superman, que este Superman, porque aquel Superboy de aquel otro mundo era más fuerte y estos tres kryptonianos lo son. Y le están diciendo que no va a poder pararles, que más pronto o más tarde van a ir a ese mundo. Ante esa situación tan extrema, la única opción que ve Superman en ese momento es matarles. No hay otra opción. Al menos no se le presenta ninguna otra opción. Inmediatamente después de haberles matado, lo que vemos es una viñeta de Superman llorando. Como decir, es que no ha habido opción. O sea, he tenido que hacer algo que no me gusta, que aborrezco, pero es que he estado entre la espada y la pared. Y de hecho, no se queda solo en esa viñeta, sino que precisamente lo que es muy inteligente por parte, ya no digo los que vinieron después, porque esto estaba planeado por Byrne cuando se va, del propio Byrne, por tanto, también, es toda esa saga de consecuencias que vienen después. Esto no se hace y al siguiente número ya está, nos olvidamos y vamos a otra cosa. No, no. Hay un año y pico de consecuencias. Vamos a ver a Superman martirizándose por esa decisión, con los fantasmas de los kryptonianos persiguiéndole, machacándole, con esa decisión acosándole, hasta el punto de que ya no es lo que era, ya no es el mismo, ya no rinde, ya no es el que tiene que ser. Y eso le llevará primero a esa saga del exilio que comentaba antes, y hasta que no llegará un momento en que acabará, digamos, haciendo las paces con esa idea, asumir de alguna manera que lo que ha hecho, bien o mal, bueno, pues para empezar, hecho está. Pero es que además él es humano, asume que puede equivocarse. Hay un número de Adventures of Superman auténticamente maravilloso. Es un número donde además, digamos, no ocurre especialmente, no hay grandes escenas de acción, no es un número, digamos, en el que veas pues eso, grandes escenas de batallas, y digamos todo ocurre de alguna manera dentro de la cabeza de Superman, y sin embargo vemos perfectamente cómo funciona la psique del personaje. Es el 453 de Adventures of Superman, y un Superman que está en ese exilio espacial y en que su máscara de oxígeno está fallando, por tanto su suministro de oxígeno empieza a tener problemas, eso le hace tener alucinaciones y empieza a ver a los fantasmas de esos tres kryptonianos que le van persiguiendo de alguna manera y van atacándole. Y él, de alguna manera, se da cuenta de que ese miedo que tiene en realidad no es otra cosa que miedo a sí mismo. Y que es él el que realmente la peor pesadilla que tiene es el miedo a perder el control, es el miedo a hacerse daño, es el miedo a hacer daño a los demás, a que no pueda controlar eso. Y finalmente, a través de toda la catarsis que supone este número, Superman acabará descubriendo aquí que no es perfecto, que no es un dios que siempre pueda tomar la decisión correcta y acertada. Es un hombre con sus lados buenos, sus lados malos y sus lados intermedios. Él hace lo que puede para hacer lo mejor posible, pero no siempre lo conseguirá. Y en el momento en que acepta eso, es cuando realmente empieza a liberarse de esa carga. Y todo ese proceso de consecuencias es lo que hace esta historia verdaderamente grande. Si nos quedamos en lo superficial, Superman ha matado, puede resultar molesta. Pero cuando vemos todo este trabajo que hay detrás de esta historia, realmente lo que tenemos es una maravillosa historia del personaje, algo que le hace incluso más grande todavía. Bueno, en conclusión sí que podríamos decir que esta etapa final del siglo XX con el personaje dentro del mundo de los cómics es muy fructífera. O sea, realmente se podría hablar, ¿no?, de una era de oro, ¿no?, para los fans de Superman en este periplo, o sea, porque, en fin, desde las crisis en Tierras Infinitas ya hasta final de siglo, no, todo bien. Hasta final de siglo, no. La edad de oro yo creo que sí que existe, pero yo la pondría desde el 86 con Byrne hasta más o menos el año 94 o por ahí. Porque después de la muerte de Superman y después de todo lo que vino con el reinado de los superhombres, empieza una cuesta abajo y sin frenos, y del 94-95 más o menos hasta el 2000, aquello, pues eso, cuesta abajo y sin frenos, la cosa va de mal en peor. Vale, vale, porque esto, ¿en qué año estamos hablando lo de la muerte de Superman y luego, en fin? Pues tres. Año 89-90. Ajá, ah, vale, pensaba que perdona, la saga del exilio, que es la que estaba comentando yo, 89-90, y la muerte de Superman en el 92. Es que es la misma gente, eso es lo que te decía antes cuando dicen de la marcha de Byrne, etcétera. Cuando se va Byrne, la gente que se queda va formando lo que se llama ese super equipo de Mike Carlin. Y Mike Carlin lo que hace es un trabajo absolutamente brillante de coordinación entre las diferentes series. O sea, hay un montón de series de Superman en aquella época, porque aparte de las tres regulares, Action Superman, Adventures of Superman, muy pronto se añadirá Man of Steel, que sería la cuarta serie, y una o dos veces al año los equipos creativos de cada una de estas series se juntan y planean la estrategia común para toda la serie de Superman. Y entonces, esta gente, Roger Stern, Dan Jurgens, Jerry Orway, el propio Mike Carlin, más adelante Louis Simonson y John Bogdanoff, esta gente harán algunos de los mejores cómics de Superman con diferencia. Es verdad que les falta a todos ese nombre que atraiga al público. Eso se intenta compensar con Josh Pérez. Josh Pérez se incorporará a los cómics Superman, pero su paso será más que breve, porque Pérez venía con la idea de hacer lo mismo que decía con Wonder Woman, es decir, haré lo que a mí me dé la gana. Pero esa coordinación que le imponían, el hecho de existir cuatro o cinco series, el hecho de tener otros guionistas, etcétera, le molestaba sobremanera. Y el paso de Josh Pérez, aunque deja un par de sagas muy interesantes, la saga de Brainiac, por ejemplo, y Pérez reintroduce muchos elementos kryptonianos que habían desaparecido de la mitología de Superman, por ejemplo, mete otra vez la fortaleza de la soledad, el paso de Pérez es muy breve. El mérito de toda esta época, que como digo, es una época muy, pero que muy brillante en los cómics Superman, una época, yo digo, yo creo que prácticamente dorada, es de toda esta otra gente que hay alrededor, estos autores que he mencionado antes, y todo esto llega a una eclosión que es la muerte de Superman. O sea, esa saga de la muerte de Superman yo creo que es un poco el punto álgido de esta etapa y bueno, por eso también tiene la repercusión que acabo teniendo. Si queréis, pues nos podemos meter con la muerte de Superman, ¿no? Es una de esas también historias destacadísimas que todo el mundo rememora, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va, haznos así la sinopsis y luego si queréis, pues ya entre los dos la machacáis un poquito. Bueno, para empezar, como te digo, la muerte de Superman no sale así en plan seta, sino que viene ya de muchos años de trabajo sólido con el personaje, de trabajo con secundarios, de buen desarrollo de personajes, con todo este equipo de Mike Carlin que te estaba comentando hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente se empiezan a plantear hacer con el personaje pues alguna cosa importante, ¿no? Algo que llame la atención realmente. Están haciendo unos cómics extraordinarios, pero sin embargo las ventas a lo mejor les falta ese espaldarazo, ¿no?, que les daba, por ejemplo, la presencia de Byrne, ¿no?, que les dio en su momento la presencia de Pérez, ¿no? Les falta un poquito ese empujón, ¿no? Entonces ellos se planean, bueno, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a casar a Superman, vamos a hacer que Lois y Clark avancen en su relación y por tanto acaben en boda, acaben en matrimonio. Y empiezan a poner poquito a poquito las semillas que llevarán al matrimonio entre Lois y Clark, ¿no? Hay primero un compromiso entre los dos, hay, bueno, un avance en ese romance que se vive muy bien por parte de los lectores. Hay un momento delicioso, digamos, en que Superman le revela que es Clark Kent a Lois, número de Action Comics también, bueno, mítico podríamos decirlo, aunque realmente pues es por la sorpresa que genera más que otra cosa, ¿no? Y bueno, todo está planeado para que el gran evento sea la boda, ¿no? La boda de Superman. ¿Cuál es el problema? Pues que por aquellos años Warner está desarrollando lo que se convertiría en Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. O sea, la serie de televisión. La serie de televisión va a tener un esquema muy parecido al de Luz de Luna, la serie que ya con Bruce Willis y Civil Shepard, en que hay una química entre dos personajes protagonistas que es un poco el motor de la historia, ¿no? Es lo que va a aguantar un poco el peso de toda la serie, ¿no? Claro, si la química y la tensión entre los personajes va a ser fundamental en la serie, a DC no le hace ni puñetera gracia que en los cómics resulte que estén casados, ¿no? Parece que eso no va a cuadrar una cosa con la otra. Así que le dan el toque a Mike Carlin desde arriba y le dicen, oye, lo de la boda como que casi que te vas olvidando un poco, ¿no? Claro, esto les chafa completamente los planes, porque ellos habían estado sembrando, como digo, el terreno para preparar esa boda y para hacer que Lois y Clark se casaran. ¿Qué demonios hacemos ahora? Ellos convocan una de estas super reuniones urgentes y empiezan a plantearse qué hacemos, ¿no? Porque, claro, hace falta un evento, hace falta algo grande, hace falta algo que le dé la vuelta a todo esto, ¿no? Y, bueno, empiezan a dar vueltas a historias en plan, si sacamos este villano, hacemos este otro, esto para acá, esto para allá. No hay manera de encontrar el qué, hasta que parece que es Jerry Orway, otros dicen que fue Dan Jurgens, no está muy claro, pero dicen casi, digamos, en plan de broma, más que otra cosa, ¿y si le matamos? Y para sorpresa del propio que dice la frase, el resto se lo toma bastante en serio. Y empiezan a verlo como una posibilidad auténtica, es decir, esto podría funcionar, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a darle vueltas, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría hacer que Superman muriera, ¿no? ¿Qué significaría, ¿no? Que Superman desapareciera, ¿no? Y empiezan a plantear una historia que no solo significara que Superman muere, sino analizar también qué significaría para Metrópolis y para todos los secundarios que viven alrededor de él, la desaparición de Superman, ¿no? Y empiezan a darle vueltas. Claro, también está el tema de cómo va a morir. Planean si alguno de los villanos, digamos, de toda la vida va de alguna manera pues a matarle o va a conseguir alguna cosa por el estilo. Incluso se acuerdan de que hay una historia clásica donde Superman ya moría, ya por los años 60, ya por el año 61, escrita por el propio Jerry Siegel. Y deciden que no, que el que va a matar a Superman va a ser un enemigo físico, un enemigo nuevo. Esto también dice muy poco de la galería de villanos de Superman, cuando hay que buscar, digamos, un villano nuevo para enfrentarse a él de esa manera. Y crean una especie de opuesto a Superman, de alguna manera un personaje brutal, un personaje que solo es la destrucción personificada, del que de momento no sabemos nada más que es absolutamente imparable. Y planean una estructura, digamos, en plan cuenta atrás, que va a llevar a ese número de la muerte de Superman. La estructura de cuenta atrás va a consistir en que cada uno de los episodios de esa saga va a tener un número determinado de viñetas por página, que se irá reduciendo hasta llegar al Superman 75, donde va a ser la muerte, donde todas las viñetas serán splash page, o sea, una viñeta, una página. Así empiezan con 4 viñetas por página, el siguiente pasa a 3, 2 y finalmente a 1, ¿no? Tienen toda una planificación en torno a eso. El cómo se llamará el villano sale de un modo bastante, bastante casual, y es que ellos por lo visto tienen apuntado en la pizarra, mientras van apuntando las ideas de todo esto, apuntan algo así como el juicio final de Superman. Y de ahí, de ese apunte en la pared, empieza a salir juicio final, y al bicharraco este pues lo acaban llamando juicio final, Doomsday. Bueno, pues efectivamente, Sagan sale. La historia en realidad de lo que es la primera parte de la muerte de Superman, porque ellos desde el principio planean que esto va a tener tres partes, lo que es la historia de la muerte propiamente dicha, de cómo Superman muere, una segunda parte que sería más bien, digamos, de consecuencias, y una tercera que sería pues el regreso, ¿no? El inevitable regreso, ¿no? Ese es el planteamiento que se hacen desde el principio, y bueno, pues la historia de la primera parte es muy sencilla. De hecho, básicamente lo que hacen es a que Doomsday vaya apareciendo. De hecho, en los números anteriores a lo que es la saga empiezan a aparecer referencias a breves a algo que está intentando liberarse, a ese Doomsday que está intentando liberarse, y eso poco a poco va en aumento número a número hasta que esa criatura finalmente se revela. Cuando se revela, todavía lleva una mano atada a la espalda y todavía va como medio embozada en un extraño traje que nos dice que alguien le encerró de alguna manera ahí. Esa criatura, como digo, es imparable completamente, incluso en esas condiciones. La Liga de la Justicia de aquella época intenta detenerle, pero el personaje se los come vivos, o sea, los destruye completamente, los machaca de forma miserable. Y el último en llegar a la escena de la pelea es Superman, que se encuentra con Booster Gold, que apenas está, digamos bien, sobreviviendo, y Booster Gold le dice: esto es como el juicio final, esto es Doomsday, y empiezan a llamar al monstruo de esa manera. A partir de aquí Superman se enfrenta ya cara a cara con Doomsday, poco a poco arrasando en una línea que lleva directamente hacia Metrópolis, y poco a poco el Hombre de Acero se va a dar cuenta que de esta batalla no va a salir así como así, que Doomsday es un personaje que no va a conseguir detener con facilidad, ni muchísimo menos, y que si quiere que esa espiral de destrucción absoluta no acabe por destruir Metrópolis o quién sabe cuántas cosas más, tendrá que pararle aquí y ahora, aunque eso le cueste la vida. Y en una pelea dura, una pelea a puñetazos, a golpes, finalmente conseguirá lo imposible, parar a este juicio final, pero a costa de su propia vida, porque el desgaste, el machaque físico ha sido tan tremendo que él mismo no consigue sobrevivir a eso y muere en brazos de Lois Lane, como digo, en ese número del Superman 75. Paco, ¿quieres comentar alguna cosita? Pues que creo que este cómic, el Superman número 75, es posiblemente un icono del mundo del cómic. Cada una de las páginas se te quedan grabadas a fuego, y como dije anteriormente de algún otro cómic, podrías poner un póster de cada una de esas páginas, porque es el cómic puro, el ver cómo Superman poco a poco se va quedando, vas viendo cómo le van golpeando, vas viendo cómo su ropa se va rompiendo, cómo el esfuerzo que está realizando para matar o para parar a este Doomsday es algo que se ha visto pocas veces, o se había visto pocas veces hasta ese momento en el mundo del cómic. Y las últimas viñetas con la capa ondeando, con Superman en brazos de Lois Lane, lo que te digo, que yo creo que hay poca gente que no conozca esas imágenes. Además, esta historia te refleja una cosa muy importante para el personaje, porque a menudo se dice que Superman lo tiene fácil para ser un héroe, que tiene tantos poderes que es muy sencillo para él enfrentarse a este o aquel y parar esas amenazas que siempre rondan por Metrópolis, ¿no? Y aquí vemos realmente cuál es la auténtica naturaleza de Superman. Se trata de que él no hace eso porque le sea fácil, lo hace porque es necesario. Cuando es fácil, pues quizás sea fácil, pero cuando no lo es, ahí sigue y ahí apechuga hasta el final, con las últimas consecuencias. Superman no se va a ir, no va a dar un paso atrás, no va a dejar que Doomsday acabe realmente destruyendo la ciudad, va a seguir hasta el final, y aunque ese final sea el auténtico final para él, no habrá vuelta atrás y probablemente sabe que no sobrevivirá a eso. De hecho, una de las cosas que transmite el cómic es precisamente esa percepción de que Superman sabe que esa va a ser su última batalla, que no va a salir vivo de ahí, pero que a pesar de eso va a hacer lo imposible, va a dejar su propia vida para impedir que ese personaje siga destruyendo todo lo que está destruyendo. Sabe además que si él no puede pararle, no va a poder nadie más. La Liga de la Justicia ya ha caído, existen pocos personajes más poderosos que él mismo, por tanto sabe que él es la última defensa, él es el último que puede pararle, y lo hace hasta el final, y lo hace como solo un héroe con mayúsculas haría, dando su vida para detener a ese monstruo. Yo os preguntaría, aunque luego cuando vayamos a hablar de las películas vamos a hacer un repasito, no nos vamos a poder extender mucho con cada una, pero haremos un repaso de las películas de animación más destacadas. ¿Qué os pareció la versión animada de la muerte de Superman? A mí no me gustó. ¿Ah, no? A mí no me gustó. No, porque creo que es una versión demasiado descafeinada de lo que fue en estos cómics. O sea, si tú miras la la triada completa, ¿no? De muerte, funeral por un amigo y el reinado de los superhombres, es una historia muy potente, muy, muy, muy potente. Se merecía una traslación animada mucho mejor que la que tuvo. Superman Doomsday, yo creo que puedes disfrutarla, es una historia, bueno, más o menos disfrutable, que está más o menos bien y tal, pero yo creo que no está a la altura de los cómics ni de lejos. Bueno, pero tampoco estoy diciendo que si os gustó más, sinceramente, si os gustó, la peli está bien, hombre, a mí me pareció morona. Hombre, mal, mal no está, pero si la comparas con el original, pues eso, es que, a ver, tienes, por ejemplo, traslaciones, mira, el Superman All-Star tiene una adaptación en dibujos animados maravillosa, o sea, es clavada al cómic y encima creo que superior incluso en algunas cosas, ¿no? O sea, una adaptación maravillosa. Bueno, en el caso de Batman, por ejemplo, tienes el año 1 o el Dark Knight Returns perfectamente adaptados a la animación, maravillosa. Superman Doomsday, no. Yo digo que sea una mala película, no creo que lo sea. La mayor parte de estas películas directas a vídeo de DC son bastante potables, como mínimo, se dejan ver. Esto también. Pero es que si lo comparas con los cómics, no hay color. Bueno, ¿alguna cosita, Paquito? Bueno, a mí la película la verdad es que me gusta bastante. Sobre todo su primera mitad, porque es bastante fiel a lo que estábamos diciendo ahora de la muerte de Superman y el enfrentamiento con Doomsday. Es cierto que luego se simplifica mucho. También entiendo que era complicado realizar lo que habían hecho en decenas de cómics, resumirlo en una película. Posiblemente lo tendrían que haber hecho en un par de películas, en tres, como se ha hecho en El retorno del Caballero Oscuro. Pero yo creo que está bien, y también hay que pensar que es una de las primeras películas animadas que realizaron DC Comics de este estilo, llevando una historia del cómic al vídeo. Así que dentro de lo malo, claro, hay muchas mejores, pero yo creo que es bastante entretenida, y si a alguien le parece tedioso la historia de la muerte de Superman en cómic, que le puede parecer larga o cualquier cosa, es un buen resumen para saber las consecuencias y cómo se dio. Yo tengo una cosita, luego ya volveremos a tocar este tema en el monográfico de las películas, pero a mí las películas de animación de DC me parece que se mean encima y se cagan encima de las versiones de las pelis animadas de Marvel. Sí, DC en animación ha hecho cosas muy... Bueno, pero todo este tema ya lo volveremos a... Es que ahora pues me acabo de acordar, y además recuerdo que la película de la muerte de Superman tenía una música muy pegadiza, que no era exactamente... Era deudora de John Williams, que te quería crear una fanfarria ahí pegadiza y tal, y me hizo bastante gracia. De hecho, luego la volvieron a usar, me parece, que en otra película de animación. Pero bueno, en fin, estas son historias que luego ya comentaremos. Bueno, hacemos una pequeña pausita para cargar nuestras baterías y volvemos enseguida. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Continuamos aquí en la órbita de Endor, ya estamos metidos aquí. Seguimos un poco dentro de lo que engloba toda esta mega historia, toda esta saga, ¿no? De la muerte de Superman. Estamos con el asunto del funeral, ¿no? O sea, digamos que ya nos metemos en este periodo, ¿o no? Sí, a ver, cuando se planea la saga de la muerte de Superman, Mike Carlin y compañía, lo que hacen no es planear la muerte y punto. Lo que hacen es planear una saga estructurada, digamos, en tres etapas. Ellos mismos tampoco lo tenían planeado al dedillo, ya lo veremos ahora, pero la idea era, pues eso, una parte de la muerte, otra, digamos, de consecuencias, que fue lo que acabó siendo funeral por un amigo, y finalmente lo que sería el regreso, que sería el reinado de los superhombres, como se llamó. Bueno, primero hay que decir que a esta gente el impacto mediático que supuso la muerte de Superman se les escapó totalmente de las manos. Ellos sí querían un evento y querían llamar la atención, pero es que aquello se salió de madre completamente. La cosa aparece en las noticias, creo que lo menciona la CNN en primer lugar, y a partir de ahí empieza a crearse una bola importante con el tema de que han matado a Superman, Superman ha muerto, pum pum pum, empieza a ser la cosa grande. Los de Warner incluso se llevan las manos a la cabeza, como en plan, ¿pero qué habéis hecho? ¿No nos habéis avisado? ¿Por qué me matáis sin haberlo dicho nosotros? Claro, y Janet Kahn y Mike Carlin dicen, bueno, pero es que esto es un cómic, estas cosas pasan continuamente, o sea, nosotros matamos un personaje y luego le vamos a traer de vuelta, no os penséis que esto va a ser para siempre, o sea, les sorprende esa reacción, ¿no? Pero lo grande de esta historia es que el público se lo creyó, o sea, todos nos lo creímos, Superman había muerto, de verdad, o sea, era el final. Y eso llega de una manera que bueno, nadie se espera, las ventas son millonarias, es una cosa que hacía muchísimo tiempo que no se veía en la serie de Superman, por supuesto, pero es que en general, en aquella época de primeros 90, donde hacía falta que fueran los dibujantes más hot del momento, tipo Jim Lee dibujando sus X-Men o Todd McFarlane con Spider-Man, de pronto aparece un cómic que no lo dibujan dibujantes eso de primera línea, ni son los personajes de moda, y está vendiendo más que ningún otro, o sea, ahí demuestra todavía la fuerza que arrastraba Superman con él, ¿no? En cualquier caso, ese tremendo éxito también se traduce en una tremenda presión para esta gente que estaba detrás de los cómics. Sabían que tenían que continuar la historia, sabían que Superman tenía que volver, hicieron una etapa intermedia, como digo, un poquito analizando las consecuencias. En esta época, ya lo decíamos, la coordinación entre las series y el trabajo con los secundarios había sido tan brillante que se podían permitir que durante varios meses hubiera cómics de Superman sin Superman. Y tenías pues historias protagonizadas por el Luthor de aquel momento, por ver cómo los Kent se tomaban el hecho de ver que su hijo había muerto y sin embargo ni siquiera podían llorarle porque nadie sabía que Clark Kent era Superman. Un montón de historias que se dedicaban a analizar mayormente desde el punto de vista humano el tema de la pérdida, de lo que suponía la pérdida de Superman. Quizá esta parte la que esté un poquito más lastrada, diría yo, porque se le introducen una serie de elementos, digamos, de ciencia ficción, de acción, como el hecho del robo del cuerpo de Superman, la aparición de las tramas que tienen que ver con el proyecto Cadmus, que rompen un poco, ¿no?, esa idea de ser simplemente un análisis de lo que está pasando, de lo que supone la pérdida de un ser querido como es Superman, ¿no? Pero bueno, aun con todo, es una etapa de duelo, es una etapa breve y es una etapa donde vemos a los otros superhéroes cómo de alguna manera pues se hacen cargo de la muerte de Superman y cómo lo que representa eso para todos ellos, ¿no? Al final de esta historia, en lo que sería el Adventure Superman 500, Jonathan Kent tiene un ataque al corazón, está a punto de morir, y mientras está un poco entre un mundo y el otro, tiene una especie de aventura onírica, vamos a decirlo así, donde él mismo rescata el alma de su hijo, ¿no? Jonathan Kent despierta en la cama de su hospital y cuando despierta, lo que ve en la televisión son noticias de que Superman ha vuelto, pero no ve a su hijo. Ve a cuatro personajes, a cual más raro. Uno es un tipo con armadura y un martillo enorme que dice que está poseído por el espíritu de Superman. El otro es un cyborg, medio robot, medio humano, se parece a Superman, pero es medio máquina. Otro es un extraño personaje que se hace llamar el último hijo de Krypton, frío, seco, casi despiadado en su manera de funcionar. Y el otro es un chaval, es un crío que, bueno, que en cualquier caso la gente tiene tendencia a llamarle Superboy y él aborrece que eso sea así, que le llamen de esa manera. Claro, estos cuatro, cada uno dice que él es Superman, digamos, reencarnado de un modo o de otro, pero el caso es que ninguno parece serlo realmente de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Pues que a la hora de plantearse cómo vuelve Superman, cada uno de los equipos creativos de las series tenía, digamos, su propia versión, ¿no? De cómo iban a arreglar esto, cómo iban a hacerlo, quién iba a ser el culpable. Dan vueltas y no se ponen demasiado de acuerdo en cómo va a ser la mejor manera de zanjar la historia. Como digo, hay muchísima presión, o sea, hay muchas ventas, hay mucha gente esperando estos cómics y eso les está pasando factura. Bueno, llega un momento en que deciden que la mejor solución es no traer de vuelta a un Superman, sino traer a cuatro. Son cuatro colecciones, pues cada una que desarrolle la historia de ese nuevo Superman como él considere apropiado. Y así se establece también un misterio. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? ¿Qué está pasando? ¿Cuál de estos cuatro personajes va a ser realmente Superman, ¿no? Y bueno, pues así se dedican cada uno de los equipos creativos a plantearnos un poquito este misterio, que yo creo que tiene la duración justa, porque estamos hablando de un cómic de los 90, donde al, digamos, establecerse la acción entre diferentes colecciones, la cosa podía eternizarse durante muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, recordemos qué pasó con Spider-Man y la saga del clon. Aquí, sin embargo, tiene una duración bastante comedida. Los títulos, básicamente hay un arco cortito de cada uno de estos personajes para luego empezar ya con lo que será el desarrollo de toda la historia y el final de la trama de este reinado de los superhombres. Hay que decir que todo esto está plagado a guiños y homenajes a la historia del personaje. El propio título de la saga, El reinado de los superhombres, es un homenaje a aquella historia del año 33 en que Jerry Siegel había escrito una historia de un Superman que era un villano, El reinado del superhombre. Y bueno, aparte, pues cada uno de los villanos es un poco un homenaje, los villanos, cada uno de los nuevos Supermanes es un homenaje a uno de los títulos de Superman. Así, por ejemplo, al Superman Cyborg se le llama El hombre del mañana. A John Henry Irons, el de la armadura, se le llamará El hombre de acero. Y así, digamos, con cada uno de los otros. El otro será El último hijo de Krypton y el otro, pues, es un homenaje directamente a Superboy, ¿no? A las historias de lo que se llamaba las historias de Superman cuando aún no era, cuando era un niño, ¿no? O aún era un chaval. Bueno, pues entonces. Una cosita, ¿no os da la sensación de que a lo mejor esto era un a ver sicuela en el sentido de que, bueno, dentro de los planes está que Superman, el auténtico Clark Kent, regrese y vuelva otra vez a volver todo? Porque todos estos desmanes y todas estas movidas, al final, tienen que volver a resituarse. El río se puede desbordar, pero luego tienen que volver a su cauce. Esto siempre pasa así. El mundo de los superhéroes funciona de esa forma. Uh-huh. Bien, pero ¿y si hubiera colado? ¿Alguno de estos personajes hubiera calado en el público y la gente hubiera dicho, oye, pues este personaje mola y tal, no lo quiero perder? Seguramente hubiera sobrevivido, pero era una de estas cosillas de, bueno, vamos a darle una oportunidad a todos y a ver cuál es el que funciona. Pero claro, es tontería, porque todos sabemos que el que tiene que volver es el que tiene que volver. Todos estos, pues, en fin. Yo creo que en este caso no era en plan tentativo de secuela, lo dejamos ni nada por el estilo. Estaba todo bastante cronometrado y todo bastante planeado para que la historia, digamos, tuviera un final concreto y Superman volviera cuando tenía que volver. Eso pero sí. aún así, esto que estaba tan claro, ahora os parece muy claro, pero estaba tan claro en aquella época, los fans sabían sí. Sí. O sea, todo el mundo sabía que Superman iba a volver, o sea, porque no habría nadie así que se echara las manos a la cabeza en plan, han matado a Superman y me han plantado estos tres mendas, ¿no? Sí, no a ver, vamos a ver, el éxito de toda la historia de la muerte de Superman viene precisamente porque el público se lo cree. Entonces, claro, los fans sí que estábamos en plan, coño, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que...? Pero ojo, lo que los fans, digamos, nos creímos o nos hicieron creer, y más aquí en España que incluso en Estados Unidos, es que Superman se había acabado. No es que nos lo hubieran sustituido por otro y tal, porque claro, a partir de esta saga es cuando vienen esas ideas de sustituir al héroe clásico por un montón de variantes bizarras, y ahí sí que si cuela, cuela, ¿no? Porque tienes la caída del Caballero Oscuro en Batman, tienes pues la saga del clon en Spider-Man, o sea, el Suicide Run del Punisher, o sea, a partir de aquí es cuando vienen estas otras versiones, ¿no? Y muchas de estas sí que son en plan secuela-cuela. Pero lo que la gente se temió es que estamos a mediados de los 90, lo están petando héroes, digamos, modernos, de gabardinas, de pistolas, de oscuridad, de personajes pues mucho más cabrones que el propio Hombre de Acero, y que Superman no tiene sitio hoy en día en este hueco. Entonces, lo que desde los medios se transmite, y ya no digamos los medios españoles, es que Superman ya no encaja en esta época y DC ha decidido matarlo. Entonces el miedo viene no en plan me van a sustituir a, sino en plan es que no van a sacar más cómics Superman. De hecho, cuando se publica incluso en Estados Unidos, como los previews, los pedidos de las series de cómics de Superman tienen unos 3 meses de antelación, hay unos meses después de Funeral por un amigo en que no se publica ningún cómic de Superman en Estados Unidos, porque la editorial quería dejar ese suspense. Porque claro, si en la época de la muerte o los primeros números del Funeral se hubiera anunciado qué vendría después, se hubiera roto ese misterio de alguna manera. Entonces la editorial renuncia a 2 o 3 meses de ventas para poder mantener ese suspense y que los siguientes meses después del Funeral no hay cómics de Superman. Entonces la gente lo que está acojonada, o los fans estamos acojonados, en el sentido de decir, a ver si realmente lo han matado, a ver si realmente han acabado. De hecho, cuando aparecen estos Supermanes nuevos, primero no habíamos visto ninguna de estas sagas de sustitución que ahora son moneda común. Y segundo, es decir, no sé qué van a hacer, pero ya están haciendo algo, ya tenemos una historia que sabemos va a acabar trayéndolo de vuelta, ¿no? Así que en este sentido, el miedo más fue más por la ausencia que no por si iban a sustituirlo o no. Perfecto, sigamos. Vale. Bueno, pues como te digo, la historia yo creo que tiene una duración adecuada para lo que es la época. Sí que es verdad un poco lo que decía antes Paco, que a lo mejor leída hoy en día y leída a posteriori, pues igual sí que peca un poco de ser demasiado larga o demasiado lenta, porque, bueno, primero hoy en día porque estamos acostumbrados a leer cosas mucho más rápidas y mucho más ágiles, y porque, bueno, pues en aquella época eso, había que sacar 4 colecciones al mes, cada una con su historia, y todas iban atadas, cada una era un capítulo de la trama. Entonces el reinado de los superhombres, ya digo, yo creo que sí que tiene la duración apropiada, y esta historia termina, pues como no puede ser de otra manera, con el regreso, digamos, del Superman de toda la vida. Un Superman remozado, si me apuras, vuelve con el pelo largo, por ejemplo, y durante unos cuantos numeritos, durante bastante tiempo, de hecho unos años incluso, pues va a llevar el pelo así en plan largo, en plan media melena, como decir, bueno, ha vuelto Superman, pero encima vuelve, digamos, adaptado, ¿no?, a los años 90, ¿no? Y bueno, pues realmente yo creo que esta historia, no sé si vosotros la habéis leído, pero yo creo que es totalmente redonda. O sea, creo que toda esta saga del reinado de los superhombres y toda esta historia, yo creo que es una de las mejores historias de Superman con diferencia, y desde luego yo creo que es un poquito el punto álgido de una etapa en los cómics que de hecho ya no volverá prácticamente a despegar. Paco. Sí, yo la verdad es que es una etapa a la cual le tengo mucho cariño. De hecho, puedo confirmar a ciencia cierta que el primer cómic que leí fue el Superman número 81, que estaba dentro de esta saga. Fue justo el cómic donde volví a Superman con el traje negro, con la S plateada. Y lo sé porque me llamó mucho la atención el diseño del Superman Cyborg y se me quedó grabado porque era la mitad Superman y la otra mitad Terminator, porque era prácticamente el mismo concepto. Además, fue por aquella época, el 93, que había acabado de estrenarse Terminator 2, así que era un diseño como que muy que asociaba muy rápido al Terminator. Y además es una etapa que la verdad que fue de las primeras que me leí cuando retomé esto del mundo del cómic, y que está muy bien, porque es lo que ha dicho Antonio, que, por ejemplo, después de la caída del murciélago, todas las consecuencias duraron muchísimo. Y creo que lo he hablado alguna vez contigo, Antonio Runa, que es demasiado largo, que después de toda la pelea con Bane se hace interminable un montón de números de diferentes colecciones. En cambio, esta son bastantes números, es cierto que hoy en día a lo mejor puede parecer bastante, pero yo creo que es lo que dice Antonio, que tiene la duración justa. Además, presentaban personajes como Superboy, que era un Superboy diferente, un Superboy que, por ejemplo, para un joven que empezaba a leer por aquella época, te podías sentir muy identificado, y es el Superboy que nos ha acompañado desde ese momento hasta ahora, y que es eso, que te podías sentir bastante identificado. Me pasaba lo mismo con Tim Drake y su Robin. Hmm. Y luego, por ejemplo, tenía algo muy bueno, que cada colección que estaba centrada en un personaje tenía un estilo de dibujo totalmente distinto. Así que, por ejemplo, la serie de Man of Steel, que estaba protagonizada por Steel, tenía un dibujo muy característico de John Bogdanov, que la situabas de seguida. Tú veías ese dibujo y sabías que esa era esa colección. Y tenía un estilo que a Steel le venía muy bien, al ser un tipo grandote, metálico, y era un estilo mucho más cartoon, no era tan birneano, por así decirlo. Por ejemplo, el Lex Luthor que dibujaba Bogdanov fue el que se me quedó grabado, porque con unos pelos súper ondulados, con una barba, era muy llamativo. Y todo eso, y que realmente veías a la vuelta de Superman, porque cuando yo era pequeño en las noticias se dijo que estaba muerto, o sea que realmente fue una conmoción para todos los niños. Sí, los que no éramos tan niños también, porque ya te digo, aquí lo que te venden, y en aquella época no hay internet, o sea, no hay manera de contrastar lo que había, te venden desde el telediario y medios por el estilo, te van diciendo que bueno, que Superman, eso acompañado con dibujos de la Max Fleischer para subrayar, que esto es una cosa muy pasada de moda, como Superman es una cosa muy pasada de moda, pues que hoy en día no tiene cabida y que han decidido terminarlo, que se acabó y que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces eso es lo que impactaba más al público, ¿no? ese viso de verosimilitud de alguna manera. Y lo que decía Paco, pues tiene mucha razón, porque estas series en este momento realmente en la parte gráfica pues están en estado de gracia. Yo creo que a mí Bogdanov me encanta. Hay mucha gente que no le gusta ese estilo, digamos, de trazo grueso y líneas muy dinámicas. A mí me encanta, creo que encaja perfectamente con Superman. Además, él personalmente es un gran fan de Superman. Y los demás no se quedan atrás, o sea, cada uno a su manera. Dan Jurgens yo creo que nunca ha estado mejor, es un gran dibujante y sigue siéndolo, pero creo que nunca ha estado mejor que aquí. Y vamos, en general todos los equipos de cada una de las series hacen un trabajo maravilloso y yo creo que dejan esta saga muy en lo alto. Encima se permiten el lujo, pues, de ampliar el plantel de secundarios el plantel de secundarios de Superman. Tanto es así que se incorporan personajes que a día de hoy siguen en la mitología y que han sido súper importantes. De hecho, tuvieron serie propia los dos, tanto Acero como Superboy tuvieron su propia serie. Y bueno, la de Acero llegó hasta el número 50 y la de Superboy hasta ciento y pico. O sea que... Bueno, yo creo que a partir ya de este punto, con el regreso de Superman tras su muerte, nos metemos en una etapa complicada. ¿No es así? Hombre, pues sí. La presión que había supuesto el éxito de la muerte de Superman hace que bueno, que todo esto tenga consecuencias. Para empezar, este equipo creativo de Mike Carlin, bueno, por una parte empieza a deshacerse, porque ya en esta historia de la muerte de Superman, etcétera, se cae Jerry Ordway, ya desaparece, digamos, del equipo. Muy poquito tiempo después, Mike Carlin será ascendido dentro de DC Comics y tendrá que abandonar su puesto de editor de Superman, con lo cual ya no tendrá control directo de lo que pasa en la serie. Eso va a ser importante para la pérdida del personaje. Y bueno, pues poquito a poquito también Roger Stern desaparecerá. O sea, la gente que, digamos, había llevado a Superman hasta aquí, por un lado empiezan de alguna manera a deshacerse. Aparte de estos miembros del equipo, empiezan a deshacerse. Quedan otros, queda todavía Bogdanov, todavía dibujará. Y de hecho, un par de años después de la muerte de Superman, siguen siendo muy buenos cómics. Los dos primeros años hay sagas muy potentes, como una nueva aparición de Bizarro. Hay una historia, francamente, pues eso, muy potente, que se llama La caída de Metrópolis, donde es un poquito el final del Lex Luthor en todos los sentidos y se va y decide llevarse por delante toda la ciudad. Son sagas que tienen un poquito la tendencia de ser un evento, pero que de alguna manera siguen el componente de coherencia que había habido hasta ese momento en los cómics de Superman. El problema es que la cosa no se queda ahí. Se nombra a Joe Cavalieri como nuevo editor de los cómics Superman, y Cavalieri, pues la verdad es que va a estar un poquito perdido. Lo que buscan en un principio es ya no contar historias coherentes o seguir adelante con la trama de secundarios y personajes que tienen establecidos. Ya lo que se busca obsesivamente es recuperar otra vez el bombazo, hacer otra vez el gran exitazo que había sido la muerte de Superman. En un primer momento lo van a tener fácil porque, claro, ahora que Lois y Clark ya, digamos, empezaba a ser agua pasada, pues ya se podían empezar a pensar en el tema de la boda. Es decir, vamos a realmente y finalmente vamos a casar a Superman. Y efectivamente, allá por el año 96 aparece la historia donde definitivamente pues va a haber un especial de boda y donde finalmente Superman se casará por fin con Lois Lane y lo hará dentro de la continuidad oficial. Más allá de la anécdota de que es la boda, realmente la historia no tiene ningún interés ni ningún atractivo. Es un cómic bastante soso, tanto el propio de la boda como los demás. Están un poquito mejor los de la luna de miel, pero tampoco te creas que aquello va a ser un festival. Curiosamente la cosa no va a mejorar, va a seguir en busca de más eventos. Aparecen historias que intentan capitalizar el éxito de la muerte de Superman, como la muerte de Clark Kent, que es una historia bien planteada pero muy mal resuelta. Aparecen historias como Muerto otra vez, donde se plantea la duda de si el Superman que volvió es realmente Superman o no, o no lo era. Y peor que eso, pues buscando ese efecto, digamos, de golpe, de efecto mediático, se va a hacer un cambio en Superman importante allá por el año 97, hablando de que esta vez iba a ser un cambio definitivo, un cambio para siempre. Se acerca el nuevo siglo y por tanto tiene que haber un nuevo Superman. Y se nos presenta un Superman que ha cambiado completamente. Le están pasando unas cosas a sus poderes y a su propio cuerpo que lo transforman básicamente en una especie de ser de energía de color azul, y que sus poderes ya no son de naturaleza tan física, sino más bien son de naturaleza energética. Desprende energía, se cambia el traje, tiene que ponerse un traje contenedor con una S, digamos, como muy moderna, como muy eléctrica, y ese es el aspecto que se vende de Superman. Y se dice que ese es el Superman del siglo XXI, el Superman eléctrico. El Superman, con otro pelo, con otro aspecto, de color azul, una cosa bastante, bastante esperpéntica y que encima pues no tiene ni pies ni cabeza, porque las historias que nos están contando se alejan tanto de poner en el centro al propio Superman, que estamos leyendo a la altura de ya 5 colecciones, porque en esta época se va a unir Man of Tomorrow, con lo cual va a haber un cómic de Superman a la semana, y estas 5 colecciones prácticamente pues van a ir de cualquier cosa menos de Superman, porque veremos historias de los secundarios, veremos historias de otros personajes, pero el propio Superman, ni siquiera el Superman eléctrico, acaba de... Hombre, evidentemente sí que aparece, pero no es el foco de la atención, es el foco de la historia, ¿no? Con lo cual se empieza a notar un agotamiento importante, pero importante, importante, en los cómics de Superman de esta época. Un agotamiento bastante profundo. Pero te estás refiriendo, Antonio, a los cómics de las series regulares. Totalmente. Sí. Porque luego había novelas gráficas que ya... Eso era otro cantar. Sí. Pero bueno, yo... No, yo os pediría que a lo mejor eso lo dejáramos un poco para después, porque ahí sí que se puede sacar más miga de algunos momentazos. Y bueno, pues no sé, ya si quieres finiquitar el siglo XX en las series regulares de Superman, pues lo que tú quieras, hijo mío. Yo tampoco haría mucho más hincapié en esta etapa, porque realmente es que hay muy poco salvable. O sea, todo lo que se publica en las series regulares, y subrayámoslo de en las series regulares, desde el 97 hasta el 2000 prácticamente... Tampoco es que lo del 2000 para adelante vaya a ser muy allá, pero eso ya hablaremos. Pero esta última etapa de Dan Jurgens al frente de los títulos, pues eso, la cosa no hay por dónde cogerla, y son cómics que no levantan el vuelo de ninguna manera. Son una gran cantidad de números por esa obligación de coordinación que tienen las 5 series. También hay que decir que las series ya no se coordinan tan bien como en la época de Mike Carlin, y hay importantes agujeros. Aparecerá, por ejemplo, una saga con aspiraciones de ser una saga épica y demás, con Superman, digamos, creyendo que tiene que tomar el poder del mundo, incluso enfrentándose a los otros superhéroes, etcétera. Superman Rey del Mundo, donde habrá importantes huecos en la coordinación entre las series, con lo cual, pues eso que había establecido Mike Carlin, esa coordinación, empieza a resquebrajarse de un modo importante, ¿no? Y con esta necesidad imperiosa de tener que buscar novedades, de tener que buscar nuevos aires para las series de Superman, pues así nos plantamos en el año 2000. Perfecto. Bueno, si queréis, antes de una pausa para, en fin, recobrar el aliento, vamos a hacer un repaso. Hay que dar unos cuantos pasos hacia atrás, volver a los 80 y tal, pero bueno, es que mientras estábamos contando que pasaban todas estas cosas en las viñetas, en las series regulares de Superman, la pequeña pantalla se recreaba con unas cuantas series que, bueno, pues que tienen sus seguidores. A mí no me enganchó ninguna, pero bueno, entiendo que a vosotros os gusten y que, bueno, pues haya un montón de gente a las que le tiene cariño. Tenemos que remontarnos a los tiempos de la serie de televisión de Superboy. Pues, ¿qué empezar a decir? Bueno, la serie de Superboy sale de la misma fuente que habían salido las películas de Christopher Reeve. Básicamente, cuando los Hal Kind habían comprado los derechos, habían comprado los derechos de Superman y Supergirl para el cine y los de Superboy para televisión. Así que tenían campo abierto para intentar llevar a otra versión de Superman a la tele. Efectivamente, lo hacen, van a componer una serie de televisión. Curiosamente, la serie va a empezar allá por el año 88, justo cuando en los cómics se ha eliminado al personaje de Superboy. Esta es una de las cosas que cabreaban a John Byrne, ya lo hemos dicho antes. Y bueno, pues se plantea un Superman adolescente o adulto joven, vamos a decirlo así, que la verdad es que casi parece una serie de Superman, porque tampoco hay mucha diferencia con respecto, especialmente en las temporadas más posteriores, con respecto al Superman adulto. Es un Superman o un Superboy que va a seguir bastante de cerca digamos, las premisas de las películas de Christopher Reeve, lo que pasa que de alguna manera pues lo va a hacer un poquito, vamos a decirlo, a lo cutre, ¿no? Se va a quedar un poquito en lo superficial. La serie tiene un total de 4 temporadas y hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la primera y la segunda y la tercera. Luego la cuarta también va un poco por su lado. La primera, para empezar, tiene un protagonista diferente. Es John James Newton el que tiene, digamos, el papel principal. John James Newton da muy bien el pego como Superboy, encaja perfectamente. Él interpreta un Superboy muy birneano, vamos a decirlo así, porque queda muy claro que los Kent son importantes, que él piensa que Clark Kent es la persona de verdad y Superman es el disfraz de alguna manera. Y bueno, pues John James Newton tenía ideas bastante claras de cómo interpretar al personaje. Él, por ejemplo, defendía el hecho de que los poderes estuvieran limitados, de que de alguna manera tuviera que enfrentarse a sus enemigos no solo a puñetazo limpio, sino que él mismo, como sabía artes marciales, que pensaba poder aplicarlas incluso a la serie. Todo eso, la verdad es que no entusiasmaba demasiado a los productores, y la verdad es que en la segunda temporada le sustituyen por Gerard Christopher. Las razones de por qué este cambio de actor, pues aquí cada uno que se crea la que más le guste. La versión oficial es que John James Newton se sube a la parra y les pide un aumento importante de sueldo a los productores porque la serie había sido un éxito en la primera temporada y para adelante. Por tanto, quiere más dinero. Estos se niegan y se buscan directamente a otro Superboy. Otras versiones menos halagüeñas con Christopher, lo que vienen a decir, o con Christopher, perdón, con John James Newton, lo que vienen a decir es que este hombre pues era bastante aficionado a acabar a las tantas de la mañana con alguna copita de más por ahí, por los garitos conocidos de California y otros puntos, y por tanto podían encontrarse con un problemón importante a la hora de encontrar algún titular con decir Superboy borracho a las tantas de la mañana o conduciendo con problemas, etcétera. Por tanto, entre una cosa u otra, sea verdad una versión o la otra, la cuestión es que en la segunda temporada nos encontramos con ese Gerard Christopher interpretando al personaje, y bueno, pues Gerard Christopher da una versión más parecida a la de Christopher Reeve. Aquí tenemos otra vez al Clark tontorrón, el Clark disfraz, que realmente no tiene ningún viso de credibilidad. Sí que, por tanto, empezamos a encontrarnos con una serie que va a adaptar más o menos bien los cómics, digamos, de la Edad de Plata, porque aparecerán por aquí personajes como Mitch Pitelic, aparecerá Bizarro, y dentro de lo que era el presupuesto de la serie de la época, pues hombre, mira, estaba medio que es una serie que vista hoy en día, la verdad es que ha envejecido mal, pero mal, mal. Pero bueno, en fin, en esta época todavía más o menos se deja ver. Hacia la última temporada, la cuarta, que porque el éxito seguía teniendo, ¿eh? La serie seguía teniendo un éxito importante, ya se les da un paso más a los personajes, se les saca de la universidad y se les pone a investigar en lo que era una especie de departamento de lo paranormal, una cosa un poco extraña, pero que les lleva a una dinámica parecida a la del Daily Planet, solo que no tienes que tener ni a Perry White ni a Lois Lane, sino que podías seguir, por ejemplo, con Lana Lang, que por cierto era una de las grandes virtudes de la serie, ¿no? El personaje de Stacey Haiduk, la chica esta, pues como que quedaba muy bien en pantalla y a la gente le entusiasmaba un poquito verla por ahí arriba y abajo. Y bueno, la serie de Superboy se acaba no porque fuera un fracaso o porque decidan terminarla, sino porque, bueno, en parte por culpa de Batman, por culpa del éxito de Batman del año 89. Batman ha sido un éxito impresionante, todos lo sabemos, y Warner empieza a pensar que no es muy buena idea que los Salkind sigan teniendo el trabajo, digamos, los derechos de Superboy, o sea, de Superman, digamos, para el cine. En el momento de la cuarta temporada de Superboy, viendo el éxito de la serie, los Salkind están dándole vueltas, concretamente Ilya Salkind está dándole vueltas a hacer un Superman 5. Incluso han tenido contactos con Christopher Reeve para intentar traerle a bordo, si no como protagonista, al menos incluso podría ocurrir como director. En fin, están mareando la perdiz con la posibilidad de una nueva película, e incluso planean que Gerard Christopher fuera el Superman de esa nueva película. Y bueno, pues eso no acabará cuajando, en buena parte porque, como digo, Warner empieza a boicotear esta producción, empieza a no aprobar los guiones. Ellos, en el extraño acuerdo que tenían, Warner tenía que aprobar los guiones de la serie, ese tipo de cosas. Bueno, empiezan a suspender esas aprobaciones. Alexander Salkind, el padre de Ilya, está a la greña con su propio hijo. Está produciendo la película aquella de Cristóbal Colón con Josh Corraface, que tiene delito. Y bueno, la película es un fracaso tremendo, pero la cuestión es que estos dos están enfrentados por temas de dinero y el propio Alexander Salkind está boicoteando los productos de su hijo. Entonces, ante esa tesitura, pues no hay más remedio de alguna manera para Ilya Salkind de abandonar todos esos planes referidos a Superman y Superboy, porque la serie también, aparte de la hipotética película, se planeaba como mínimo dos temporadas más, una quinta y una sexta. Incluso tenían una idea para hacer una muerte de Superman y ponerla en pantalla como una especie de cliffhanger entre lo que sería la cuarta y la quinta temporada. Bueno, todo eso se va al garete porque, como digo, Warner presiona para recuperar los derechos y efectivamente Warner recupera los derechos. Y eso llevará a la siguiente serie del personaje, que es Lois y Clark. Bueno, de la serie de Superboy, la verdad es que no tengo mucho que comentar porque a mí me pilló bastante pequeñito, pero lo bueno que tenía esa serie era que podíamos ver villanos del mundo del cómic que no habíamos tenido la oportunidad de ver en la saga de Reeves, porque sinceramente ya lo comentaremos más adelante, pero en la saga de Reeves se utilizan muy pocas referencias al cómic. Y, por ejemplo, a mí me quedé mucho con el personaje de Bizarro porque me pareció muy llamativo y creo que por esa parte es lo que se puede rescatar de esa serie. Por lo demás, poco más puedo añadir. Bizarro efectivamente estaba muy bien hecho y la verdad es que para un chaval de la época, la verdad es que sí que ver esos personajes en imagen real, pues que si Bizarro, Miguel Pitelic, hombre, pues la verdad es que la cosa más o menos funcionaba. Ya te digo, vista hoy en día, echa mucho para atrás, sobre todo de la segunda temporada en adelante. La primera, la de John James Newton, yo diría que es un poquito más adulta y un poquito más visible. Ojo, también con calma, ¿no? Yo recientemente he vuelto a ver algún episodio de la cuarta, de la última temporada, y uff, hay que tomárselo con mucha calma o con algunas cervezas, una de dos. Pero bueno. Bueno, si queréis, como ya se ha citado Lois y Clark, pues obviamente sería el producto a comentar ahora. Bueno, yo no digo nada, pero intentemos que el programa se acabe antes de que termine 2014. Sí, puede ser. Lo digo sí, porque ya nos estamos a lo mejor deteniendo demasiado en cosas. Quiero decir, no se puede hablar de toda la serie de Lois y Clark aquí, no da tiempo. Y de hecho hay un montón de cosas que nos vamos a dejar en el tintero en nuestros programas porque hablar de todo Superman es imposible. Pero bueno, estamos contando un montón de cosas. Aún así, no quiero que os queden ganas de decir algo y que no lo digáis, pero bueno, Lois y Clark. Bueno, pues Lois y Clark surge de primero de todo lo que acabo de contar del tema de los derechos de recuperar por parte de Warner, los derechos de Superman, etcétera, y surge como un nuevo producto para televisión de Superman. De hecho, en aquella época se las prometían muy felices porque pensaban que con estamos hablando del año 93, los cómics están yendo viento en popa, saben que con el éxito de Batman van a planear una nueva película y planean que van a estrenar una nueva película de Superman en el 98 y encima van a copar también la televisión, o sea, lo tienen todo atadísimo, o sea, lo van a petar. Bueno, la cuestión es que empiezan en televisión con Lois y Clark, y Lois y Clark viene un poquito de una idea de Janet Kahn, la presidenta de DC Comics en aquella época, que tiene la idea de aplicar la fórmula que también había ido para Luz de Luna, la serie que hasta no hace tanto tiempo estaba haciendo en aquella época Bruce Willis y Cyril Shepard, de dos personajes con mucha química entre ellos y una pareja que está claro que tienen algo que ver, que tienen una relación, pero que no acaba nunca de concluirse, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues aplicarlo al esquema del mundo de Superman. De hecho, al principio se barajan títulos como el Daily Planet de Lois Lane, o sea, centrarse en Lois y en el Planet y no en Superman, tanto es así. Bueno, para eso se busca la productora Deborah Joy Levine, que encaja perfectamente con la idea que venía de Janet Kahn, y desarrollan lo que sería una serie pues muy, muy basada en la parte, digamos, humana del personaje y muy poquito en la parte extraordinaria. También hay que decir que como van a tener un presupuesto tirando a escaso, el tema de los efectos especiales les va a salir un poco regulero, así que mejor que cuanto más se centren en la parte humana, pues mira, eso que nos ahorramos y eso que conseguimos. Esa premisa se sigue a rajatabla en la primera temporada, donde vemos a un Clark Kent, interpretado por Dean Cain, que es totalmente birneano en el sentido de que Clark Kent es la persona tridimensional, es la persona creíble, es un ser humano, y Superman es el disfraz. Eso ocurría entonces y era algo nuevo en pantalla. Nunca se había representado un Superman, digamos, de esa manera, ¿no? Un Superman con estas premisas modernas, de alguna manera. Curiosamente, la serie cae en muchos tópicos de la serie clásica de Superman o de la serie antigua, o por lo menos de la etapa clásica. Lo que se hace es intentar desarrollar, digamos, estas premisas a lo largo de toda la serie, pero en la primera temporada no funciona tan bien como ellos esperaban y se decide dar un golpe de timón. Se quiere acelerar todo el tema de la relación de Lois y Clark, que eso se lleve a una conclusión mucho más rápido y con eso, digamos, hacer avanzar la serie. Deborah Joy Levine no está para nada de acuerdo con esa idea y deja la serie y entra otro productor en su lugar, lo cual pues va a hacer cambiar bastante el enfoque de la serie y acabará siendo su final absoluto. Con todo, lo mejor de la serie, pues Dean Cain y Terry Hatcher. Terry Hatcher es la mejor Lois Lane, yo creo que, si no de toda la historia, pues casi casi. Está espectacular en la serie, aunque los guiones no siempre acompañen. Y Dean Cain, como Superman, pues es un poquito lamentable. Pero como Clark Kent, es impresionante. O sea, hace una interpretación de Clark Kent tridimensional, muy creíble, sobre todo en esa primera y segunda temporada. Luego la serie se va, como digo, ya por los cerros de Úbeda y no hay por dónde cogerla. Lástima del Lex Luthor, que es John Shee, un actor muy sobreactuado en la primera temporada, luego se lo quitan de en medio en la segunda, y bueno, pues con todo un producto que también ha envejecido de aquella manera, visto hoy en día, pero creo que es importante para entender el paso de lo antiguo a lo moderno en Superman. Sí, la verdad es que es una serie que en su momento enganchó muchísimo. Tenía el efecto, como tú has dicho, de Luz de Luna, que realmente lo que te interesaba no era lo que pasaba en cada capítulo, sino cómo se iba desarrollando la historia de amor entre Superman y, bueno, entre Clark Kent y Lois. Sinceramente, a mí fue una serie que me gustó mucho porque también era de lo único que teníamos de superhéroes por aquella época. No había este boom del cine de superhéroes de hoy en día y teníamos o eso, las películas de posteriores a Tim Burton de Batman, así que no había mucho donde elegir. dentro de la serie, lo que tú dices, que Terry Hatcher está estupenda como Lois Lane. De hecho, la serie se tendría que llamar solo Lois Lane porque ella es la protagonista absoluta. Y también lo que has dicho antes, es una serie que es un poco esquizofrénica. Tenía partes que eran muy de la etapa de John Byrne y otras partes que eran de los guiones más ridículos de la Edad de Plata, porque sí. Y además, si añadimos que no tenían el presupuesto para realizar una ciencia ficción vistosa, se quedaban en capítulos que era mejor pasar de ellos. Claro, es que se meten en unos jardines importantes, porque incluso hay episodios avanzada la serie donde meten cosas absurdísimas, que si clones por una parte, incluso una invasión de kryptonianos, así como quien no quiere la cosa, cuando estamos hablando de una serie que para hacer volar a Superman pues emplea un croma y un ventilador. O sea, que tampoco no es que sea aquello el colmo del desarrollo de efectos especiales. En la primera temporada y hasta si me apuras en la segunda, pues como los argumentos están más o menos atados a cosas bastante comunes, de hecho, la primera temporada Superman se está enfrentando a cosas muy cotidianas, que si mafiosos, que si pirómanos, cosas, digamos, muy de estar por casa, ¿no? A partir de la segunda es cuando empiezan a aparecer villanos un poquito más estrambóticos y bueno, ya te digo, a partir de la tercera la cosa delira muchísimo, la cuarta es un poquito mejor ya por la dinámica del matrimonio, están casados y hay una dinámica de matrimonio en la serie y bueno, pues ya te digo, es un producto que, como tú dices, Paco, pues mezcla extrañamente, ¿no?, algunos conceptos modernos muy interesantes, todo lo que tiene que ver con Clark Kent, pero al mismo tiempo tiene un montón de topicazos que parecen sacados de la Edad de Plata. Lois y Clark, una serie que quien más que menos todo el mundo conoce, aunque no la hayan visto. Nos vamos a meter con los dibujos animados. Volvemos otra vez con otra serie de animación de Superman, pero esta es una serie con un saborcillo muy molón. La verdad es que, en este sentido, una serie interesante. Nos vamos a meter con esto, vamos a hacer luego una pausa y después nos vamos a meter con las historias que, de algún modo, están dentro de este tiempo cronológico, ¿vale? Dentro de este bloque temporal, pero que ya entran dentro de lo que podríamos llamar Elseworld, ¿no? Pregunta de examen, Paco Garrido. ¿Qué significa esta expresión? Pues básicamente significa otros mundos. Es decir, que son colecciones al margen de las colecciones regulares. Pregunta de examen, Paco Garrido. ¿Contra qué famoso y real boxeador se enfrentó Superman en su día? Muhammad Ali. Pregunta de examen, Paco Garrido. ¿Cuáles son las tres calaveras que llevó Cristóbal Colón a América? La Pinta, la Niña y la Santa María. Vale, muy bien. Pues venga, Superman de Animated Series. Vamos a empezar ya con la serie. Bueno, pues la serie de animación de Superman de los 90 viene, como no podía ser de otra manera, de la que acababan de desarrollar de Batman. De hecho, seguía en antena la serie de televisión de Batman. Y la desarrolla el equipo del productor Bruce Timm, junto con gente como Paul Dini y Alan Bornet en los guiones y en la producción, ¿no? El éxito de la serie de Batman hace que, evidentemente, se planteen enseguida pues hacer lo mismo con Superman, sacar adelante una serie de Superman. Eso, en principio, a Bruce Timm no le entusiasma demasiado, no sabe muy bien qué enfoque darle a la serie. Incluso se plantea hablar con Janet Kahn y decirle, mira, ¿qué tal si nos saltamos a Superman y nos vamos directamente a hacer una serie de la Liga de la Justicia? Pero esta le pega una bronca y le dice no, o sea, Superman se merece su propia serie y cuando tengas bien asentado a Superman, entonces ya te vas a hacer la Liga de la Justicia. Bueno, la cuestión es que Bruce Timm es un gran admirador de la serie de la Max Fleischer y tiene mucho miedo a compararse con ellos, sabe que no se puede superar aquello y por tanto no sabe muy bien qué enfoque darle a aquello, ¿no? Si habían elegido un enfoque rollo años 30 para la serie de Batman, aquí en un principio se plantean hacer algo muy ligero, muy tipo años 50 y siguiendo un poco la pauta de la serie de George Reeves, pero pasado a animación, y eso tampoco les acaba de convencer. Sin embargo, sí que recogen la idea de que esta tenía que ser una serie de animación muy, pero que muy luminosa, en contraste con lo que habíamos visto en la serie de Batman. Tenía que tener una metrópolis muy luminosa, donde casi siempre era de día, Y bueno, pues ese entusiasmo, ese optimismo tenía que traerse a la serie de Superman. El estándar de calidad es altísimo, igual que lo era para la serie de Batman, para esta también, y se toman un montón de decisiones acertadas en esta serie, tanto en el planteamiento de los guiones como, por ejemplo, en otras cosas muy diferentes como la elección del casting. El casting verdaderamente es extraordinario. Tienes voces, por ejemplo, como Tim Daly, ese Superman. Otra vez la dirección de voces es de Andrea Romano, que es la directora normalmente la que se encarga directora de casting de este tipo de series, y eso se nota. Tim Daly, como digo, hace un papel estupendo de como Superman, pero te encuentras con personajes como Clancy Brown, el Kurgan de los Inmortales, haciendo de Lex Luthor, nada menos. Malcolm McDowell será Metallo y Michael Ironside, nada menos, será Darkseid. O sea, con lo cual, pues bueno, el casting de la serie es mejor imposible, ¿no? O sea, no podía hacerse mejor. En cuanto al enfoque de los guiones, se va a tomar un enfoque que mezclará elementos modernos con elementos más bien clásicos. Se redefine completamente a Krypton. Va a ser mucho más importante Krypton que en la serie, o sea, más importante que en los cómics modernos. Pero al mismo tiempo, tampoco lo que vamos a tener va a ser un Clark Kent totalmente birneano, humano, o sea, un Clark Kent donde otra vez Clark es la persona de verdad y donde Superman otra vez será el disfraz. Los Kent aparecen otra vez vivos y otra vez son muy importantes para entender por qué Superman hace como lo que hace, o sea, por qué Superman es como es. Se plantean de cómo enfocar el tema de los villanos, y de hecho casi todos los villanos aparecen aquí redefinidos de un modo general bastante brillante. Por ejemplo, tienes una versión maravillosa de Brainiac, que será de las más interesantes presentadas del personaje. Luthor sigue totalmente el parámetro de la época de Byrne, con lo cual es más un personaje secundario que no un villano. O sea, es un tío que sigue odiando a Superman, pero me refiero a que salen todos los capítulos de un modo o de otro. La gran apuesta de la serie va a ser convertir, digamos, en el villano de toda la serie, digamos, en el villano del gran arco argumental de la serie, a Darkseid. Y se van a traer aquí a los personajes del cuarto mundo de Jack Kirby. Esto funciona como un tiro, funciona estupendamente. Los personajes del cuarto mundo son un villano a la altura de Superman, con un poder que le supera, porque además en esta serie tenemos un Superman muy vulnerable, muy pero que muy vulnerable, y que es, digamos, relativamente fácil hacerle daño, con lo cual pues personajes como el Parásito, por ejemplo, se convierten en una amenaza auténticamente poderosa. Ya no digamos, pues eso, toda la gente esta del cuarto mundo. Pero es que además tienen la ventaja, digamos, tienen la habilidad de abrir un poquito más la vista, ¿no? La visión del mundo, y traen a este universo a un montón de personajes del universo DC que algunos nunca habían tenido versión animada. Y por ejemplo, hay capítulos deliciosos donde aparece Lobo, el personaje de Ken Giffen, y que tan de moda estaba en los años 90. Pero no solo él, aparece el Doctor Fate, aparece Green Lantern, Kyle Rayner, o sea, no Hal Jordan, sino Kyle Rayner, que en aquella época es el que estaba. Aparece Mr. Miracle con los nuevos dioses, y por supuesto aparece Batman. Batman tiene una tríada de episodios en esta serie, donde se cruzan, digamos, las dos series, la de Batman y la de Superman. De hecho, se estaban emitiendo en Estados Unidos prácticamente juntas. Había una hora, los sábados por la mañana, donde emitían un capítulo de Superman y otro de Batman. Y aquí aparecen juntos en una historia memorable. Yo creo que es uno de los mejores cruces de los dos personajes, con un planteamiento también muy según la versión moderna, donde al principio se llevan un poquito a matar y luego van puliendo y van limando asperezas, ¿no? Pero una interpretación, digamos, de la relación de Superman y Batman francamente, francamente interesante. Y con todo, pues eso, tenemos una serie que además tuvo premios por la música, fue, digamos, aclamada por la crítica en general, y con episodios, pues eso, absolutamente memorables, y que yo creo que es una de las adaptaciones a animación mejores de Superman que se han hecho, junto con la de la Fleischer, y una muy buena y muy fiel representación del personaje fuera de los cómics. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Aunque la serie la verdad es que está muy bien, yo creo que el problema que tiene esta serie es que las cotas de calidad que había tenido la de Batman habían sido tan altas que creo que para muchos no se cumplieron las expectativas. Y a pesar de tener capítulos brillantes, en general la serie se le trata como algo inferior a la que fue la de Batman, y quizá algo inferior a la que será próximamente de la Liga de la Justicia. Es un poco injusto porque, claro, la de Batman quizá es anterior y ya la conocíamos, y la estética creo que le venía mejor, sobre todo lo que has dicho antes de estar ambientado en una suerte de años 30. Creo que la ambientación de esta metrópolis era muy llamativa, era quizá demasiado llamativa. Y también se arriesgaron a poner a Superman en un ambiente que él típicamente ha tenido un ambiente muy de ciencia ficción, pero quizá le pusieron demasiados artilugios para realizar cosas, porque en cada 2x3 veías a Superman con un traje que era para ir a hacer buceo, un traje para ir al espacio, que quizá era para vender más muñecos, porque seguro, ya, sí, no te quepa duda. Ya pasaba en la serie de Batman, que veías una cantidad de muñecos que directamente no habían salido. Pero de todas formas, hoy en día es una serie muy a redescubrir para quien no la haya visto, porque tiene capítulos totalmente memorables. El capítulo que, bueno, la saga que de Brainiac, la vi hace poco y me parece increíble, muy buena. Sí, la conclusión de la saga de Apocalypse con los episodios de Apocalypse Now son auténticamente, bueno, que se salen de lo que suele ser una adaptación de este tipo con mucho. Ojo, también tiene muchas cosas infantiloides, de capítulos que son, pues eso, que te das cuenta que es un producto pensado para niños y eso es así. O sea, hay capítulos, pues eso, que no pasan de eso. Lo que pasa que, precisamente porque tenemos un producto pensado en principio para niños, y en principio también para vender muñecos, efectivamente lo que tú decías, el desfile de armaduras, de trajes, de versiones y tal, es, bueno, es un festival. Pero claro, es que dentro de eso se superan a sí mismos y consiguen historias y consiguen momentos que es que realmente, vamos, se salen de la gráfica. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues yo creo que aquí más o menos podemos hacer una pequeña pausita para tomar respiro, para poder respirar. Niños, ahora volvemos. Buen día, te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. siguiendo con nuestro especial de Superman, y como la última vez habíamos dejado el asunto en los Elseworlds, ¿no? Es decir, estas historias que no se ciñen a la continuidad de las series regulares, porque no forman parte de las series regulares, pero que, bueno, pues nos cuentan historias de Superman que son autoconclusivas y que suelen estar bastante bien. De hecho, aquí nos encontramos pues algunos de los grandes titulazos de Superman, ¿no? Y antes de que se nos acabe el siglo XX y antes de que nos metamos con el nuevo milenio, qué duda cabe que tenemos que reseñar algunas de estas historias, porque es lo que todo el mundo espera. Dentro de este punto, pues supongo que a lo mejor yo aquí ya no sé cuál es el orden, ¿no? Pero me imagino que Kingdom Come pues podría ser una de estas grandes historias, ¿no? Llega en el año 1996, si no voy errado. Si voy errado, me lo decís. Creo que no. No tengo datos delante, pero me parece que es por esa fecha. Hay que aclarar que con Kingdom Come tampoco nos tenemos por qué extender demasiado, porque ya hicimos un dossier entre viñetas en nuestra sección de cómics aquí en la órbita de Endor. Así que lo único que tenéis que hacer es buscar Kingdom Come y lo analizamos un poquito más extensamente, gozando de más tiempo del que vamos a tener ahora. Pero claro, en aquellos tiempos no estabais vosotros, entonces sí que me interesa saber, y me imagino que, joder, o sea, pasar por un especial de Superman aquí en la órbita Endor y no tener la oportunidad de hablar de esta saga, pues supongo que sería una puñeta que yo os haría. Bien, Kingdom Come, ¿cuál es vuestra opinión? Porque, en fin, a mí me parece una de, sin ser, no es una historia de Superman realmente, se puede decir, pero es un personaje pilar, ¿vale? Y, jo, es que es representa una visión de Superman que a mí me encanta, así de simple. Es que es un Superman puro y duro. O sea, a ver, eso es lo que debe ser Superman, o lo que debería ser Superman siempre, ¿no? Esa figura inspiradora, esa figura, ese pilar que está en el centro de los otros superhéroes. Para mí, Kingdom Come es una obra maestra sin paliativos. Porque, por una parte, aparece en el momento justo, junto con el Marvels de Kurt Busiek. Yo creo que estas dos obras devuelven un poquito la fe en los superhéroes. Se acaba o se está acabando ya el grim and gritty este que recorrió los años 90, y esta gente pone sobre la mesa una obra que dice: los superhéroes entendidos a la manera de toda la vida molan, ¿no? Y yo creo que Kingdom Come, aparte de eso, de esa idea, que ya de por sí es mucha idea, es absolutamente brillante, con una caracterización brillante de todos los personajes, de todos, quizá el que más, de Superman, que es el que más sale ganando con esta interpretación. Y a mí me parece una representación en pocas páginas, no son tan pocas, pero me refiero que es fuera de la continuidad y es una representación de Superman como debería ser siempre, ¿no? Al menos en cuanto a la transmisión de lo que te sugiere Superman, de lo que debería ser, esa inspiración que debería ser siempre el personaje. Yo creo que en Kingdom Come está mejor reflejada que nunca. Claro, tú decías que no es una historia de Superman, es verdad, no lo es, pero es que es tan troncal la aparición del personaje y es tan importante para lo que está contando, que es que realmente, si no es una historia de Superman, casi casi como si lo fuera, ¿no? Porque aunque abarca todo el universo DC, madre mía, yo creo que es una de las historias más importantes para entender lo que debería ser Superman. Y es más, si nadie ha leído nunca nada de Superman, Kingdom Come yo creo que sería un perfecto acercamiento, por lo menos para entender lo que debería ser Superman, creo yo. Además, como que era una especie de crítica al sector, una especie de zas en toda la boca a una corriente que se estaba llevando en aquellos momentos, que era pues volver a los superhéroes muy, muy violentos, muy asesinos y muy macarras y, en fin, todo como muy, muy salvaje, ¿no? Y bueno, pues aquí llega este cómic y nos demuestra que, bueno, que los valores de siempre, pues que siempre tienen fuerza. Sí, sí, ese aspecto de metáfora de lo que estaba pasando en el mercado de los cómics en ese momento, a mí me parece absolutamente delicioso. Claro, si a todo eso le sumas la potencia visual que tiene Alex Ross, porque yo creo que esta es una de sus mejores obras, si no la mejor, porque antes mencionábamos Marvels, por ejemplo, que es otra maravilla, para la redundancia, Pero quizá en Marvels Alex Ross todavía está un poquito verde a la hora de representar superhéroes. Claro, cuando apareció pues era lo más de lo más, ¿no? Pero si ahora vuelves la vista atrás, yo creo que está mucho más conseguido lo que hace en Kingdom Come que no lo que hizo en Marvels, ¿no? Yo a lo mejor ahí te puedo dar la razón en el sentido de que pueda estar más logrado, pero de ahí a decir que Marvels está un poquito flojo, no. O sea, es... No, flojo no, no quiero decir que sea flojo, porque alguien como Ross es muy difícil encontrar que sea flojo, pero me refiero que a la hora de representar superhéroes, si tú miras Marvels, por ejemplo, que no. Algunas representaciones, sí. Si tú ves el Galactus, por ejemplo, de Marvels, parece un tío disfrazado. Hombre, eso es algo que no le pasa nunca en Kingdom Come, por ejemplo. Sí, bueno, pero también es verdad que tenía sus modelos que se disfrazaban ahí de cartón piedra y luego él dibujaba y tal. Hombre, pero lo quiere hacer tan realista que a mí me parece que juega mucho a su favor. Yo cuando vi las primeras viñetas de Marvels en aquella época flipé en colores, ¿eh? Ya te digo, me pareció una otra obra maestra sin paliativos. Lo que pasa que lo que creo que en Kingdom Come consigue ir un paso más allá porque hace un universo completamente suyo. En Marvels, al fin y al cabo, depende del trabajo de la edad de plata de Marvel, ¿no? Depende de Stan Lee y Jack Kirby, de ahí saca el... tiene que ceñirse, digamos, a esos patrones de alguna manera, ¿no? En Kingdom Come, al contrario, o sea, él mismo hace sus propios diseños y yo creo que eso, porque Ross es un gran diseñador de personajes, entonces, bueno, creo que hace un trabajo, si cabe, aún mejor que el de Marvel. Muy bien. Paco. Pues sí, la verdad es que el Kingdom Come se podría decir que es algo así como lo que fue en la época Watchmen. Es un cómic que creo que cambió la visión de cómo debían ser los superhéroes a partir de ese momento, volviendo un poco a lo clásico. De hecho, el dibujo de Alex Ross, precisamente, si de algo se caracteriza, es que es un dibujo que es muy clásico. Los superhéroes van disfrazados porque se les ve las arrugas, casi puedes notar la textura del traje. Y la historia, sinceramente, es estupenda. Es un cómic que cualquier lector de cómic debe leer en algún momento de su vida. De hecho, es una historia tan grande que a mí a veces me supera, porque te pones a mirar las páginas y es que tienes que ir mirando viñeta como si fuese un cuadro. Es como pasear por el museo de algún artista, porque Alex Ross tiene una capacidad para hacer fotografías con los lápices que es impresionante. De hecho, yo tengo esta colección, la tengo en los cuatro tomos estos gigantes que sacaron, que luego estaban los cuatro metidos dentro de una especie de caja de cartón y tal. Como al dueño de la tienda se le cayó y se le rompió una de las esquinas de la caja esta, aunque los cómics en el interior estaban perfectos, ya lo puso más... y como no se vendía, lo puso más barato de lo habitual, me lo llevé un gangazo. Y en fin, lo tengo aquí a tamaño descomunal. Y joder, o sea, no va si gana una viñeta. O sea, Alex Ross ahí a tamaño gigante, joder, es insuperable. Sí, en eso estoy muy de acuerdo, porque yo compré la primera edición que se hizo aquí en España, que es la de Editorial Beat, que es una edición bastante correcta. O sea, era una edición en formato prestigio, con papel de buena calidad, los cuatro tomitos independientes, tamaño comic book, al fin y al cabo. Bien, perfecta, o sea, muy bien. Pero claro, luego cuando encuentras el Absolute este de Planeta, por ejemplo, con ese libraco que parece una Biblia ahí enorme, pues que eso, vamos, eso es gloria bendita. Lo hago... Sí, señor. Bueno, ¿algún comentario más sobre Kingdom Come? No, que hay mucha tela que cortar, yo creo que casi mejor vamos tirando. Pero si, yo sí que recomendaría que, sobre todo, esta es una de esas obras ideales para iniciarse en el personaje. Bueno, llegó antes Balas Rasantes. Fíjate, hemos pasado por encima de él, no nos hemos dado cuenta. Podíamos, bueno, no hay ningún problema. Damos marcha atrás, Balas Rasantes. ¿Qué nos decís de esta obra? Balas Rasantes, o el Speeding Bullets, es una... Yo creo que es una muestra de lo mucho que molaban los Elseworlds en los 90. O sea, en los 90, cuando aparece el concepto de Elseworld y aparecen obras como el Batman Luz de Gas y cosas así, DC les saca un partido increíble, porque además mima cada producto, mima cada uno, y te das cuenta de que ahí puedes encontrarte cualquier cosa, ¿no? Entonces, Los Earwars sí que es verdad que a lo mejor no son no son siempre, vamos, ejemplos de lo más característico de cada personaje, pero precisamente en esa diferencia con lo habitual está lo grande, ¿no? Entonces, algunos tienen una premisa muy loca, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si el bebé Superman, en vez de recogerlo los Kent, lo recogen los Wayne? Y por tanto, pues es Kal-El el que vive, digamos, el asesinato de sus padres y tiene esa tendencia a convertirse en ese justiciero oscuro inspirado por murciélagos, etcétera, etcétera, ¿no? La historia, al menos como premisa, es muy potente. Quizá en el desarrollo este no sea de los mejor resueltos del todo. La premisa me parece potentísima. Pero quizá no sea de los mejor resueltos del todo, pero claro, es que digo, es que con una idea tan sólida como esta o tan descabellada al mismo tiempo, ¿no? Tan interesante, pues es que tiene que apetecer leerlo sí o sí, ¿no? Además, ya digo, yo creo que aparece también en una época en que, bueno, en que realmente los Eastworld estaban sacando series a cual más interesante o especiales a cual más interesante y, hombre, pues realmente pues es una gozada leerlo. También el dibujo de Eduardo Barreto pues es un dibujo pues como muy muy clasicote, que a lo mejor no llega a la altura del de José Luis García López, pero realmente pues se disfruta un montón. Hay un par de asuntos en la resolución de la historia, como esa mezcla entre Luthor y el Joker, que a mí sinceramente no me acaba de convencer, pero nada. Pero bueno, con todo me parece pues eso, una fricada muy disfrutable y un cómic pues eso, muy, muy, muy entretenido. Bueno, completando esta opinión, Paco, ¿tú qué dices? Sí, realmente con este cómic te das un poco cuenta de lo importante que fueron los padres de Superman para el desarrollo del personaje, porque a pesar de que él normalmente siempre ha sido bueno y ha tenido un comportamiento correcto, los valores que le impusieron los padres consiguieron que Superman fuese Superman. Si hubiese caído en Gotham con los Wayne, pues posiblemente hubiese acabado siendo Batman. Y claro, siendo Batman con los poderes de Superman, con todo lo que eso conlleva. De todas formas, creo que la historia se reconduce bien y nos da a entender que Superman al final va a acabar siendo Superman. Y yo creo que es un valor bastante importante para definir al personaje en sí. A mí me parece muy interesante que el catalizador de ese cambio de Batman a Superman sea Lois. O sea, igual que en la versión usual, digamos, del personaje, sabemos que los Kent son lo que tú decías, ¿no? Son lo que hace a Superman. En esta versión que se ha convertido pues eso, en Batman, básicamente, lo que le hace volver a la luz es precisamente cuando encuentra el amor de Lois Lane, ¿no? Parece ser que para que un Superman pueda surgir tiene que tener un entorno de cariño o tiene que tener un entorno donde prime pues eso, el amor, la comprensión, y de ahí puede salir Superman, si no saldrá otra cosa, pero Superman no. Muy bien. Pues la verdad es que mientras tenemos, vamos a ver, aquí, y lo tengo que decir, esto es metapodcast, pero luego no quiero que la gente pues diga tonterías. O sea, Paco está haciendo un trabajo ahora mismo aquí a través de la línea interna, por decirlo de algún modo, que es el equivalente a lo que hacen en la radio los colaboradores de los programas en mesa de redacción. O sea, Paco Garrido está en mesa de redacción y en micrófono a la vez. O sea, vamos, le falta pues eso, ponernos música y que sea ya también el técnico de sonido. Pero bueno. Lo estoy pensando. Bueno, de momento así con sus labores de redacción está salvando mi dirección del programa. Así que también está haciendo una labor importante, pero eso sí, no se escucha, pero se escucha de forma indirecta. Bien, gracias a esto, yo sé que a lo mejor deberíamos hablar ahora, aunque con Kingdom Come yo me he emocionado, porque es del 96, pero antes de esto pues había venido Balas Rasantes y en el 95 llega Kal. Es curioso porque esta obra yo había oído hablar de ella, pero no sé nada de ella. O sea, había oído hablar del título, pero de la historia no sabía nada. Y ahora que me comentáis por encima de qué va, por supuesto a través de la línea interna, me di cuenta de que Hijo Rojo, aunque es una historia muy querida y es un clásico ya indiscutible y todo el mundo la recomienda, la idea ya venía de aquí, o sea, de Kal. Aunque eso sí, está tratada de otra forma. ¿De qué va esto? Hombre, es que casi todos los Eastworld de Superman juegan con la idea de ¿y si el cohete hubiera caído en otra parte en vez de en los alrededores de la granja de los Kent? Entonces, bueno, Hijo Rojo tiene muchas virtudes, pero esa idea pues efectivamente no es original. Superman Kal es bueno, una historia que nos cuenta qué habría pasado o qué podría haber pasado, porque es una versión libre, vamos a decirlo así, qué es lo que habría pasado si el cohete de Superman hubiera caído allá por la Edad Media. Bueno, entonces, esta historia está escrita por Dave Gibbons, que normalmente le conocemos más por ser dibujante, pero de vez en cuando pues hace sus pinitos escribiendo, y bueno, por José Luis García López, que se encarga del dibujo, que yo creo que es el punto fuerte de esta historia con diferencia. Superman Kal es un Eastworld muy breve, también con un aspecto muy, muy clasicote, con la premisa que acabamos de mencionar, y que a pesar de que está ambientado en la Edad Media, yo creo que funciona muy bien porque no se conforma con una ambientación en la Edad Media, sino que lo que hace es darle a toda la historia un punto totalmente épico. O sea, realmente nos va a contar un cuento, digamos, al estilo de las historias de Robin Hood o las historias de Camelot, más que un retrato de la época real, ¿no? Y eso funciona mucho, funciona muy bien, porque claro, Superman, entre otras cosas, también es un héroe romántico, es un héroe que le va mucho lo de la época de una dama, de una princesa, de un amor imposible, y de todo eso habla el Superman Kal aquí en esta historia. Es una historia breve y por tanto pues no necesariamente demasiado profunda, pero tampoco es una historia muy supermaniana, ni mucho menos, porque no es una historia que profundice demasiado en la mitología de Superman, ni haga demasiadas traslaciones de la mitología de Superman aquí. Es una historia mucho más dura de lo que solemos ver normalmente en el personaje, y yo creo que todo eso, lo mejor que tiene es ese regusto, digamos, a leyenda, ¿no? A épica, a historia contada, digamos, pues eso, con una gran carga de trascendencia casi casi mitológica, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera le da grandeza a esta historia, junto con el espectacular dibujo de José García López. Y bueno, no sé, te digo, no sé qué os parecerá a vosotros. A mí me parece una obra, ya digo, no demasiado ambiciosa, ni a lo mejor tampoco tan memorable, digámoslo así, como otras que han venido detrás, en el sentido de que tenga tantas virtudes de profundidad, pero es un cómic absolutamente delicioso y absolutamente recomendable. Yo la verdad lo tengo un poco olvidado, lo leí hace bastante tiempo. Como tú has dicho, el dibujo es espectacular y a cualquiera que le guste la fantasía heroica, pues es un cómic que hará las delicias para él. Estos dos cómics últimos que hemos reseñado, tanto Kal como Balas Rasantes, creo que son la definición de Elseworld por excelencia, porque es coger las bases de un personaje y cambiarlas de sitio, y realmente nos están dando historias diferentes y historias que son muy jugosas. De todos modos, yo me pregunto, porque no lo he leído, Superman en la Edad Media, o sea, no le debería toser nadie. Bueno, es que la historia no va de eso exactamente. O sea, la historia va realmente de cómo puedes hacer daño a Superman sin hacerle daño físicamente, ¿no? O sea, la historia es como un cuento de hadas de alguna manera, ¿no? O sea, no se trata de decir qué poderes tiene o deja de tener, sino más bien se trata de qué pasaría, ¿no? Si este personaje, pues bueno, tuviera de alguna manera que enfrentarse a un palo muy gordo en su vida, y lo enfrentara como se enfrentarían pues los caballeros de, pues eso, un caballero al estilo de la Mesa Redonda, un caballero al estilo de la corte del rey Arturo, ¿no? Es ese tono a lo Camelot, de alguna manera, lo que tiene esta historia. O sea, es una media, pues eso, artúrica más que histórica. Vale, muy bien. Pues, hijos míos, llega la hora de pasar a Para todas las estaciones, o bien Las cuatro estaciones, dependiendo de quién traduzca. Pero bueno, Las cuatro estaciones, para abreviar, me parece que está bien. A fin de cuentas, ese es el título, ¿no? Que le pusieron aquí, por lo menos el primero que le pusieron, ¿no? Aquí en España, ¿no? o el único incluso. No sé, porque lo de, se llegó a titular aquí para todas las estaciones. Es que me suena que lo vi traducido sí. Literalmente. ¿Puede ser esto o me estoy tirando? Creo recordar, y estoy tirando de memoria, pero creo recordar que las ediciones más recientes lo traducen como para todas las estaciones. Creo. Sin embargo, las primeras ediciones que fueron de Norma Editorial, parece que eran las cuatro estaciones. Muy bien, esto es del año 98. Jeff Loeb, Tim Sale, que bueno, en fin, diga, esta fórmula la habían repetido por activa y por pasiva en Marvel, en DC. Bueno, alguna vez no les salió muy bien que se diga, pero solía funcionar. A mí me gustaba. Había gente que decía, es que se repiten mucho. Bueno, probablemente, pero funciona. Y aquí en Superman funciona muy bien. Esta es otra de esas historias que también me parece que es un buen momento para meter. No vamos a decir que sea de las más maravillosas de todas, que estén en el ranking 3, pero sí que la gente se acuerda de ella, gusta mucho esta historia, tiene todos los elementos así, Smallville, Luthor, etcétera, en fin, todo lo que conforma la mitología de Superman y bueno, pues para iniciarse, pues también está bastante bien, qué demonios. Y explora bien los sentimientos del personaje y en fin, todos estos asuntos de introspección que a Jeff Loeb pues le gustan y bueno, pues le gusta recrearse, ¿no? Todo ese asunto psicológico. ¿Qué me decís? Pues que yo creo que las cuatro estaciones es un retrato perfecto de la psicología de Superman, y no solo de Superman, también de sus personajes secundarios. El hecho de que cada volumen esté narrado por uno de los personajes importantes de ese plantel de secundarios de Superman hace que te permita profundizar en la mentalidad de cada uno de ellos y a través de cada uno de ellos, porque nunca la voz es del propio Superman, vas entendiendo a Superman, por qué es quien es, por qué hace lo que hace. Las cuatro estaciones está totalmente encajado dentro de lo que sería la tradición, digamos, de John Byrne, es decir, sigue las premisas del planteamiento de Byrne. De hecho, hemos dicho que es de finales de los 90, con lo cual todavía no han llegado las ínfulas de cambios que vendrán a partir del año 2000 y que intentarán que hacer versiones nuevas y mezclas de los orígenes. Aquí se sigue todavía el origen de Byrne a rajatabla y yo creo que la obra sale reforzada de eso, porque por ejemplo tener la voz de Jonathan Kent creo que es muy importante. Creo que tener la visión también del Luthor creíble, del Luthor empresario que tiene razones creíbles para odiar a Superman, también hace muy grande la historia. Y que la voz de Lana Lang sea la de la amiga de la infancia, la de la amiga que conoce a Clark antes de que fuera Superman, es el golpe definitivo, ¿no? No en vano es el capítulo 4 de la serie, ¿no? Realmente es eso lo que te da la imagen de quién es Superman y de cuál es el mundo en el que vive. A mí me parece una obra muy grande, ya depende de cada uno si le gusta más o menos el arte de Tim Sale. Supongo que lo disfrutará más, lo disfrutará menos, pero en cualquier caso, como decías, yo creo que está perfectamente encuadrado en lo que hacen esta pareja de autores, sobre todo en Marvel. O sea, esto se acerca mucho al Daredevil Yellow, al Spider-Man Blue, en fin, está muy en la línea de estas otras obras magistrales, más que por ejemplo al El Largo Halloween, que es una historia de con otro tipo de componente y totalmente diferente, magnífica a su manera, pero diferente, y esta se parece más a estas otras, ¿no? Esas otras que mencioné hace un momento de Marvel, ¿no? Ya te digo, yo la disfruté muchísimo y para mí sigue siendo una obra de referencia para entender a Superman. Precisamente lo que tú decías sobre Tim Sale, a mí me daba bastante miedo, porque me gusta bastante El Largo Halloween, me parece uno de los mejores cómics de Batman, pero claro, no tenía muy, muy claro que el arte de Tim Sale se funcionase bien con Superman, pero cuando empecé a leer el cómic realmente se me quitaron todas las dudas, porque utilizando otra técnica, en Batman utilizaba más los claroscuros y ese diseño grotesco de los personajes para infundir miedo. Por este lado tenemos unos colores pastel que le van perfectos al personaje. Además vemos los grandes campos de Kansas y es un dibujo espectacular. Además, dices que se parece más a Spider-Man Blue y a Daredevil Yellow. Es cierto, pero si cogemos de referencia que El Largo Halloween sería prácticamente una continuación de Año 1, esto también sería prácticamente una continuación del Hombre de Acero de Byrne. Es el mismo estilo de cómic. Sí, exactamente. Esto, ya te digo, encaja perfectamente con Byrne. Yo no sé si una continuación, pero por lo menos sí una ampliación, ¿no? En cierto modo es como, volviendo otra vez al mundo de Batman, como aquellas historias de, aquellas primeras historias de leyendas de Batman, como Shaman o Presa, que estaban ambientadas prácticamente justo después o casi casi al mismo tiempo que Año 1, pero no era Año 1, era una ampliación un poquito de ese universo, otras historias basadas en esa misma época histórica, ¿no? Yo creo que las cuatro estaciones explota el universo de John Byrne y por tanto yo creo que sigue un camino que luego se abandonó y que debería haberse seguido, que es respetar el canon que había plantado John Byrne, ¿no? Porque uno de los problemas que tendrá Superman a lo largo de esta primera década de los 2000, ya lo veremos en su momento, es que cada uno que llega quiere recontar su origen, como quien dice, y hacer su propia versión, con lo cual pues lo que tienes es un caos a la hora de hablar el origen del personaje, que realmente nadie sabe exactamente quién es Superman. Ahí tienes una versión, tienes otra, pero ¿quién es Superman? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el que realmente te convence, ¿no? Eso no pasa con otros personajes, no pasa, por ejemplo, con Spider-Man, tampoco pasa con Batman, porque se ha respetado mucho más el canon que impuso Miller con el Año 1, y sin embargo con Superman pues es una mezcla ahí de versiones que si se hubiera apostado más por respetar al canon de Byrne y tirar por este camino que nos muestra aquí las cuatro estaciones, yo creo que tendríamos un personaje más con los pies más en el suelo hoy en día de lo que tenemos. Y realmente tampoco hacía falta recontar tanto el origen del personaje en diversas ocasiones, porque el origen de Byrne tampoco es excesivamente cerrado, porque son periodos de tiempo bastante largos, sí, que tú puedes rellenar huecos como quieras, pero en cambio han decidido recontar y solaparse encima, que me parece bastante absurdo. Como decías, con Batman se ha respetado más, sí, se han añadido cosas, pero respetando lo anterior. Sí, hasta el New 52 el hecho de haber respetado el canon de Frank Miller, yo creo que le ha hecho mucho bien a Batman, y ojalá se hubiera seguido esa tendencia con Byrne y con su Superman, ¿no? Pero parece que a Byrne hay mucha gente en la industria que le tiene ojeriza y tampoco como pudieron se lo quitaron de en medio. Muy bien, pues estábamos hablando de las cuatro estaciones. Ya vamos a cerrar el siglo, vamos a acabar el milenio anterior con Paz en la Tierra, que de algún modo pues pone fin a las historias así destacables de Superman en el siglo XX. Paz en la Tierra. Pues Paz en la Tierra, a mí, aunque la historia que tiene también es una historia muy sencillita, realmente no. A ver, Paz en la Tierra destaca sobre todo por ser Alex Ross elevado al cubo. O sea, tenemos a Alex Ross en un formato de novela gráfica grande, o sea, una obra normalmente imprimida en tamaño considerable, que, a ver, Alex Ross es un perfecto conocedor del universo DC, también de Marvel, pero conoce perfectamente los iconos de la casa y sabe muy bien cómo tiene que explorar en cada uno, ¿no? Claro, la historia de aquí no es suya, no es de Alex Ross, es Paul Dini el que escribe los trazos de la historia, pero precisamente el hecho que Ross tenga este cariño por los personajes y sepa exactamente qué decir de ellos en cada viñeta, en cada dibujo, yo creo que es lo que hace grande este cómic, ¿no? No se trata tanto de la historia que cuenta, que más bien yo la veo como una manera de hilvanar o de atar los dibujos de Alex Ross, que como más bien la expresión de un artista en estado de gracia como era Alex Ross en aquel momento, y que además pues bueno estaba dibujando los iconos del mundo DC, ¿no?, en aquella época, porque además Paz en la Tierra es una de las novelas gráficas de toda una serie, porque tienes el Guerra contra el Crimen de Batman, tienes una versión de Wonder Woman, tienes otra de Capitán Marvel, y me parece una visión de este caso de Superman pues totalmente cercana a lo que debería ser, y una representación gráfica pues eso, preciosa. Paco, el problema que tiene, bueno, problema entre comillas que tiene Alex Ross es que cuentes la historia que cuentes, los dibujos se van a comer esa historia, así que hay veces que es mejor optar por hacer un guión más sencillo. Precisamente Paul Dini es muy bueno realizando estos guiones sencillos pero muy eficaces, ya lo vimos en ambas series de tanto de Batman como de Superman, y creo que ese es el problema que tiene Alex Ross, que como realmente cuando te compras un cómic, una novela gráfica de este dibujante lo que quieres ver es sus dibujos y digamos que la historia está siempre a disposición de lo que quiere dibujar. Bueno, yo creo que poco más se puede decir, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Vamos a pasar de siglo, de milenio, nos metemos con los años 2000. Como aquí estamos dividiéndolo todo en bloques, vamos a dividir este, en fin, estos 14, bueno, casi, ya se puede hablar de 15 años, que llevamos en el nuevo milenio en bloques de lustros, ¿no? Con lo cual, del 2000 al 2005 nos vamos a centrar a continuación y vamos a meternos en ese bloque. Volvemos otra vez a las series regulares, a esa regularidad que Superman tiene en la editorial. Y bueno, pues aquí, Monfort, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pues bueno, decir que aquí pasa una cosa bastante curiosa que marcó un poquito el devenir de Superman en esta época. Básicamente ese desgaste que tenía el equipo de, o ex equipo de Mike Carlin, porque decía que era Joe Cavalieri quien estaba al frente de Superman en esa época, este desgaste que tenía este equipo era bastante palpable, era bastante evidente, y ya a partir del año 98 DC se empieza a plantear y a lanzar voces de decir, bueno, vamos a empezar a pensar cuál es el siguiente paso para Superman, cuál es el siguiente paso para llevar adelante a Superman al nuevo siglo, ¿no? Porque además estaba la barrera del 2000, ¿no? Es como que todo tenía que ser nuevo, todo tenía que ser rutilante en el 2000, ¿no? Y bueno, pues aquí surge una historia bastante curiosa, y es que hay un grupo de guionistas, gente de la talla de Mark Waid, Mark Millar, Grant Morrison, Tom Peyer, que bueno, pues tienen, presentan un proyecto para renovar a Superman de cara al año 2000. Algunos de estos ya habían tratado con Superman. Grant Morrison ya estaba escribiendo, o estaba a punto de hacerlo, la Liga de la Justicia, precisamente presentando un Superman que era totalmente icónico y que estaba por encima del bien y del mal, vamos a decirlo así. Y bueno, pues el planteamiento de esta gente va a ser una renovación total. O sea, ellos presentan una propuesta radical. Creen que es el momento de olvidarse del canon de John Byrne, o al menos de renovarlo bastante. Ellos consideran que al fin y al cabo Superman viene a renovarse cada 15-20 años más o menos, y bueno, ya tocaba de alguna manera una nueva renovación. Ellos además tienen un planteamiento totalmente diferente del que habían hecho John Byrne. Ellos pensaban que Superman es una especie de dios en la Tierra, y que es precisamente el manejo de esos poderes y de cómo emplearlos o dejarlos de emplear lo que realmente define al personaje. No podían entender, o al menos no les gustaba esa idea, de que fuera un humano con poderes, ¿no? Ese Superman humano apegado a la Tierra que habían planteado John Byrne no les entusiasmaba demasiado. Buscaban una versión, no sé si más parecida a la de la Edad de Plata, porque tampoco sería exactamente justo plantear eso, pero sí una idea en que, bueno, pues eso, en que Superman fuera otra vez la persona principal, y este Superman, digamos, poderoso, pues fuera un, se disfrazara de Clark Kent, y Clark Kent fuera totalmente un disfraz entendido a la manera que lo veíamos en Christopher Reeve, o incluso más, ¿no? De hecho, algunas de las ideas de esta propuesta luego las acabaríamos viendo en, por ejemplo, en el All-Star Superman, por ejemplo, por parte de Grant Morrison, lo acabaríamos viendo, que es un poco el gran impulsor de esta idea. Ellos también aprovechan la ocasión para decir que, bueno, que cambiarían, por tanto, la premisa de John Byrne, cambiaría completamente. También se iban a dedicar a deshacer el matrimonio de Lois y Clark, porque bueno, pues pensaban que aquello tampoco tenía demasiado sentido, y se presenta una historia en la que Brainiac, por una serie de historias rocambolescas, acababa, digamos, por envenenar el cerebro de Lois de tal manera que si ella recordaba que Clark y Superman son la misma persona, moriría al instante, ¿no? Además, Lex Luthor descubriría cuál es la identidad de Superman, y en comunión con Brainiac, pues bueno, la liarían parda y el mundo de Superman cambiaría para siempre. Curiosamente, algunas de estas cosas recuerdan un poquito al mefistazo que vivió Spider-Man unos cuantos años más tarde, ¿no? Pero bueno, en fin, esto lo presentan a la editorial, es una idea muy radical, podía tener sus ideas buenas, sus cosas malas. La cuestión es que lo presentan, en un principio se aprueba y se va a llevar para adelante, con lo cual, las series Superman parece que van a cambiar muchísimo, pero ya decíamos antes que Mike Carlin había sido ascendido a jefe editorial o a director editorial, y cuando ve aquella colección de despropósitos desde su punto de vista, lo echa para atrás. O sea, Mike Carlin era el autor, ya lo hemos dicho, de la coordinación de las series de Superman durante todo este tiempo, desde la época de Byrne adelante. Él había construido esa mitología del Superman byrneano, incluso quizá más que el propio John Byrne, y ahora cuando venían estos diciendo que iban a cargárselo todo, que iban a cambiarlo de arriba abajo y que iban a deshacer todo lo que habían hecho, vamos, que ni de lejos, que ni para atrás. Eso hace que de alguna manera se quede un poco descolocado todo el plan para renovar a Superman, digamos, en el siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se estira al equipo creativo actual, se le deja más tiempo y eso hace que todavía las historias pues lleguen hasta bien entrado el año 2000 y por tanto pues se nota ese agotamiento, ¿no? hasta el extremo de alguna manera, ¿no? Cuando Dan Jurgen se va o pues se va a ver, no es que se vaya, lo echan, pero vamos, el agotamiento es total y absoluto y las historias están en un punto bajísimo. Efectivamente va a haber un cambio de guardia en las colecciones, va a entrar gente nueva, para empezar en el editor, otra vez el editor de Superman cambia, se va a Cavalieri y entra Eddie Berganza, que es quien hoy en día, aunque no ha sido digamos continuo, pero hoy en día está también al frente de la edición de los cómics de Superman, eso explica muchas cosas. Y bueno, la cuestión es que este empieza a cambiar los equipos creativos de básicamente todas las series, va a empezar a darle un aire nuevo, digamos, a todo lo que se está cociendo en las series de Superman, y este trae al que va a ser un poquito el motor de todos los demás guionistas, el que va a impulsar un poquito todo esto. ¿Y a quién se trae? Pues se trae a Jeb Loeb. Jeb Loeb venía, ya lo hemos llegado a decirlo, de hacer Las Cuatro Estaciones. Era una obra brillantísima en aquellos años. De hecho, si tú te planteabas cuál había sido la mejor historia de Superman de los últimos 5 o 6 años, pues ahí tenías las Cuatro Estaciones. Es decir, que se trae a Jeb Loeb. Oh, sorpresa, que lo que hace Jeb Loeb en las colecciones de Superman resulta que es lo contrario que lo que había hecho en las cuatro estaciones. Es decir, si en las cuatro estaciones decíamos que sigue el canon de Byrne, que amplía esa historia, aquí se va a ir completamente por el otro lado. Una de las primeras cosas que va a hacer, por ejemplo, va a ser intentar eliminar el Krypton de John Byrne. Se va a inventar una historia que se llamará Regreso a Krypton, en la que Superman descubrirá que el Krypton que creía conocer, porque al fin y al cabo Superman solo conocía ese Krypton de Byrne con una serie de recuerdos implantados de su padre, etcétera, bueno, ahora le dirán que ese Krypton es falso y se introduce un nuevo Krypton totalmente cercano y totalmente idéntico, digamos, al Krypton de la Edad de Plata, en cuanto a la estética, el aspecto, prácticamente todo, ¿no? No solo será Krypton, también otros conceptos que se habían aparcado desde la época de la crisis, con una excusa o con otra, acaban apareciendo. Algunos, por ejemplo, tan pintorescos como el perro de Superman, Krypto. O sea, en definitiva nos encontramos con un equipo de gente, con Loeb a la cabeza, pero también se incorporará el dibujante Ed McGuinness, etcétera, que tienen una idea de que Superman tiene que ser un personaje muy al estilo de la Edad de Plata. Que ese mundo de Superman que tenía en aquellos tiempos de Mort Weisinger, al fin y al cabo, ese mundo tenía su encanto, molaba mucho, y que eso se había perdido después de las crisis, así que era un buen momento para traerlo. Y bueno, pues efectivamente, ahí estaban. Habíamos recuperado, por ejemplo, pues ese Krypton clásico, se recupera a Krypto, se recupera a Bizarro. Ojo, Bizarro había vuelto en los tiempos de Byrne, pero el Bizarro de Byrne era un experimento fallido de Luthor, que intentaba clonar a Superman, le sale rana y aparece, pues bueno, aparece Bizarro, ¿no? Bien, una versión más verosímil, digamos, del personaje. Aquí lo que se hace es, a través de un delirio de Mick Jeffpitelic y el Joker, una historia un tanto rocambolesca, se trae de vuelta a un Bizarro que es exactamente igual que el Bizarro, digamos, graciosete de la Edad de Plata, ¿no? Que lleva otra vez el número uno aquí en el pecho y, bueno, pues un poco el Bizarro más clásico, más de aquella época, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, esto lo que va consiguiendo es un poco confundir, de alguna manera, al lector, en el sentido de que, bueno, las premisas, la misma base sobre la que se sostenía esta versión de Superman, pues empieza a trastabillar un poco, empieza a tener problemas de alguna manera. Y eso pues hace que de alguna manera empecemos a tener dudas acerca de qué versión de Superman estamos leyendo, ¿no? Además, la versión de Jeb Loeb durará lo que él dure en el cargo, porque a Jeb Loeb lo acabará sustituyendo Geoff Johns, y Geoff Johns, una de las primeras cosas que hace es deshacer lo que había hecho Loeb, con lo cual, por ejemplo, la saga del regreso a Krypton se hace una continuación y se deshace lo que había planteado Loeb, con lo cual vuelve otra vez a ser válido el Krypton de John Byrne, por ejemplo. Con todo esto, en DC a alguien se le ocurre que sería una buena idea unificar toda esta serie de propuestas y toda esta serie de ideas y hacer un nuevo origen de Superman, un origen que fuera un poquito el definitivo. También nos plantamos en una época, hacia el 2004 por ahí, en el que Smallville, la serie de televisión, ya lo está petando en las teleseries en la pequeña pantalla. Hay una generación de gente que no ha visto nunca Superman en el cine y que sin embargo está creciendo con Smallville, y que bueno, pues sería bueno intentar reclamarles y traerles para los cómics. Y se le encarga a Mark Waid que haga esa versión definitiva del origen de Superman. Mark Waid escribe lo que se convertirá en Superman Legado, que es una obra que dibuja el dibujante Lenil Francis Yu, a un estilo muy propio de la época. Y el Superman Bill Wright es un poquito una mezcla de cosas, de todas las versiones que existían hasta ese momento y algunas más de cosecha propia por parte de Mark Waid. Recoge elementos, muchos, de la época de John Byrne, pero, por ejemplo, le da muchísima más importancia y muchísimo más peso a todo el tema de Krypton. También hay toda una trama en torno a ver cómo se descubre el origen del personaje o cómo Clark llega a enterarse que es kryptoniano. Clark Kent vuelve a ser otra vez un disfraz. No es que Superman no tenga profundidad, o no es que no haya una variante humana, ¿no? Porque este Superman, igual que el de Byrne, se pasa años viajando antes de salir a la luz, ¿no? Y ahí tenemos un poco la representación real del personaje, ¿no? Este se pasa mucho tiempo viajando por el mundo, y es en esa visión del mundo cuando realmente encontramos digamos al Superman auténtico, y cuando llega el momento de ser el Clark Kent de Metrópolis, ese Clark Kent es totalmente un disfraz otra vez, es un paria, es un tío que está aislado del resto del mundo, despreciado por sus propios compañeros, etcétera. Y bueno, pues ese Superman incluso tendrá que enfrentarse a una invasión kryptoniana o a una falsa invasión kryptoniana provocada por Lex. Un Lex Luthor que es otra vez una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Por una parte, tenemos un Lex empresario que tiene su LexCorp y que tiene su Metrópolis, pero por otra parte tenemos un Luthor que había estado en Smallville, que crece, digamos, en Smallville, que conocía a Clark a priori, un poquito muy en el rollo de la serie de televisión, y que paradójicamente ahora cuando es adulto, pues va a olvidar toda esa parte de Smallville, así porque sí. Bueno, la historia, la verdad es que no está ni muy bien ni muy mal, es una cosa que está ahí un poquito en el aire. El problema es que esta historia intenta imponerse como lo que sería el origen oficial de Superman, y se impone a base de retrocontinuidad. Es decir, las series regulares empiezan a adaptarse sin solución de continuidad ni cambio de ningún tipo a lo que había propuesto Bill Wright. Así, por ejemplo, si en un episodio tenemos al Luthor empresario, en el siguiente tenemos Luthor empresario que además había estado en Smallville. Se explican las incoherencias de un modo muy peregrino, en plan, es que lo había olvidado por el trauma, esto no se acordaba porque no sé qué, o sea, es un poquito hacer un poquito la cuadratura del círculo. De todos modos, Bill Wright no va a tener demasiado éxito, por lo menos no el éxito que se esperaba, ni mucho menos. Al fin y al cabo se va a considerar una obra fallida en definitiva, y se va a aparcar de alguna manera, rechazando también los cambios que aportará la historia. Realmente, aunque, como digo, Bill Wright se va a rechazar, a estas alturas el canon de Byrne está tan mareado ya que nadie sabe exactamente qué demonios está leyendo en Superman o qué es lo que está pasando realmente con el personaje, ¿no? Si realmente pues hay una historia o hay otra. La incorporación de Geoff Johns, en vez de alguna manera mejorar esto, Geoff Johns trae grandes historias a los cómics de Superman, pero también acabará adaptándolas, digamos, a su propia versión, de alguna manera, y de hecho se pasará por el forro completamente la continuidad del personaje para escribir su propia versión de Superman y sus propias aventuras, incluso antes de haber dado su propia versión del origen, que lo dará más adelante. Pero cuando él llega a escribir Historia de Superman, hace un poquito de su capa ensayo lo que buenamente quiere. También las nuevas imposiciones que llegan de la editorial, pues hacen que Superman tenga que participar en eventos que algunas veces pues como que ni le van ni le vienen. Hay una celebración de crisis en Tierras Infinitas que de alguna manera pues va a hacer que todos los personajes vuelvan a vivir esas crisis. Pero bueno, en conjunto y sin adelantar acontecimientos, una época en la que las series de regulares, salvo etapas concretas, porque sí que hay épocas, por ejemplo, en la que Joe Casey o Greg Rucka están escribiendo los cómics, sí que pueden brillar bastante. Es una época muy irregular, que tiene sus momentos álgidos, sin duda, y sus momentos buenos, pero que de alguna manera no tiene ni de lejos la coherencia ni la solidez que había tenido el personaje en los últimos 80 y la primera parte de los 90, ¿no? Aquí tenemos una época muy irregular, con altos y bajos, con épocas, ya digo, muy memorables. La época cuando escribe Geoff Johns en esa primera etapa, tiene sagas muy buenas, ya decía antes de Greg Rucka, por ejemplo, incluso algunas cosas de la etapa de Jeff Loeb son bastante salvables, pero por otro lado pues hay otras sagas que son totalmente olvidables, ¿no? También por esta época se incorpora otra colección más, también dirigida por Jeff Loeb, que es la que mezcla otra vez a Superman y Batman con aventuras en conjunto. Aquí también se va a utilizar esto para introducir conceptos que venían de la versión clásica. Por ejemplo, en el segundo arco argumental de esta serie se va a introducir a Supergirl, una Supergirl totalmente al estilo de la Supergirl de antes, es decir, una Supergirl que no viene de un universo paralelo ni nada por el estilo, sino que va a ser la prima de Superman, tal cual. Paco, ¿algún comentario? Sí, que a ver, esta etapa la viví prácticamente día a día y creo que uno de los grandes problemas es la falta de organización, porque como ha dicho Monfort, se iban sumando cada vez más colecciones, porque llegó Batman y Superman, luego llegó la propia serie de Supergirl, y para seguir la historia de un personaje tenías que leerte varias colecciones que muchas veces salían incluso unas antes de otras, a lo mejor un evento que ocurría en un momento salía después que el otro, y era bastante complicado seguir. Por ejemplo, recuerdo que te encuentras, por ejemplo, en el primer arco de Batman Superman, que es Enemigos Públicos, que luego se hizo una película animada sobre esta historia, que te encontrabas al expresidente, pero si no habías leído un cómic anterior que era el propio Lex Luthor presidente, que estaba aparte, te perdías muchísimo. Y además, teniendo en cuenta que se añadió lo del legado y cada vez que se contaba algo no sabías muy bien dónde situarlo, estamos entre una etapa bastante lamentable. Además, parecía que todo iba encaminado hacia las crisis infinitas y en general todo el universo DC estaba patas arriba. Era difícil seguir cualquiera de las series, porque incluso te metías con Batman y Batman tenía unas movidas muy extrañas con cyborgs y cosas así, que eran los OMAX. Era una etapa que era muy difícil de seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Es una etapa que se caracteriza por la... Y lo que pasa es que la cosa irá peor, ¿eh? Pero se caracteriza por los problemas ya no a nivel de guionista, dibujante, sino los problemas a nivel, digamos, de coordinación editorial. O sea, la gente nueva que está sustituyendo a los que se van yendo, ¿no? Porque Mike Carlin se irá definitivamente, Janet Kahn se acabará yendo también. Esta gente que va entrando nueva, por ejemplo, como Dan Didio, luego un poquito más adelante ya veremos qué pasa con Diane Nelson y la conversión en DC Entertainment. Todo esto lo que quiere decir es que esta empresa va a ser una jauría de locos, o sea, va a ser una auténtica jauría de locos. Si aparece un guionista y un dibujante que tienen bastante peso dentro de la editorial, o sea, que puedan esquivar las interferencias, de ahí pueden salir obras bastante decentes, pero tenemos obras puntuales que son más o menos salvables, pero no etapas coherentes o series que tengan coherencia interna. Es más, muchos que sí que estaban haciendo series o etapas bastante sólidas, por ejemplo, como Greg Rucka en Superman, bueno, también lo había hecho en Batman, pero en Superman está haciendo cosas bastante interesantes, son boicoteados por la editorial y acaban yéndose de las series, con lo cual, pues ya digo, una etapa de mucha irregularidad, de historias que, bueno, que pueden llegar a ser entretenidas porque tienen su aquel y tienen sus momentos, pero que, uf, que la cosa, digamos, pues es un poquito una de cal y una de arena, ¿no? Lo curioso es que esto, en vez de mejorar, empeorará, pero bueno. Sí, además tenemos que la llegada de este nuevo milenio empezaron a proliferar algo que actualmente ya lo tenemos más visto, que es que varios los autores, los dibujantes de estos cómics eran muy diferentes entre sí. Uh-huh. Y no conseguíamos que hubiese una imagen fija para un personaje. Fue justo aquí cuando empezó, porque por ejemplo teníamos un dibujante como Michael Turner que dibujaba un Superman estupendo, pero que era muy diferente al que dibujaba, por ejemplo, McGuinness, que era mucho más estilo cartoon. Uh-huh. Y no conseguíamos que no conseguías tener una referencia concreta del personaje. Hoy en día esto ya estamos bastante más acostumbrados porque ya es tónica habitual, pero en esta época, que además veníamos de una etapa que con toda la parte de Byrne, aunque había dibujantes diferentes, todos tenían un estilo más o menos similar, se puede hacer también bastante complicado. Sí, es que además si miramos toda la historia de Superman desde el principio, nos vamos dando cuenta de que en la etapa clásica, o sea, un dibujante podía durar 30 años en el título. Hay gente como Wayne Boring o Kurt Swan que se tiran 30 años dibujando Superman. Algunos, si echamos cuentas, puede que hasta más. Luego eso se va acortando, pero tienes la etapa de Byrne, por ejemplo, los que vienen detrás de Byrne, gente como Dan Jurgens, que tranquilamente pues está una década a lo mejor, más o menos rondando por Superman, etcétera. Y aquí ya nos encontramos con periodos mucho más cortos, hasta llegar a lo que tú decías, hoy en día, que prácticamente casi cada número tenemos un dibujante nuevo y es imposible hablar de cuál es el aspecto gráfico de Superman hoy en día. Hoy ha puesto cualquier otro personaje de la DC que más o menos le suele pasar más o menos lo mismo. Eso con suerte de que no te toque el típico cómic con dos o tres dibujantes diferentes, exacto, entre sí. Exacto, que esa es otra. O sea, es que hoy en día la sensación de que están haciendo las cosas deprisa y corriendo es tan brutal y tan evidente en estos cómics. Yo creo que lo sufren más estos personajes grandes, en el caso de DC, Superman, Batman, etcétera, que los pequeños. Básicamente porque los pequeños, si pillan un guionista que más o menos, un equipo creativo que funcione, la tendencia a dejarle en paz y que vaya haciendo es mayor. Pero claro, un personaje grande como Superman, por ejemplo, que tiene que estar en todos los eventos, que tiene que vender un montón de colecciones y hay que sacar muchísimo material de él, aunque no haya nada que contar. Y entonces hay que sacarse de la manga dibujantes, guionistas, y esto que hoy en día es norma, este caos que hoy en día impera en los cómics de Superman, empezábamos a verlo aquí, y no es por casualidad, es cuando estaba llegando a la editorial toda esta gente que hoy en día pues todavía siguen ordenando DC Comics y así nos va, ¿no? Muy crítico, pero mira, me gusta, ¿no?, que estéis perdón, siendo objetivos. Porque ya te digo que yo espero que esto no esté ofendiendo a muchos fans que digan, pues todo lo de Superman es bueno. No creo que haya muchos fans de esos, ¿no? Pero hay que contar las cosas buenas que se están contando aquí, pero bueno, pues también son las etapas que son un poquito más difíciles. De todos modos, aunque todo esto que me contáis está muy deslavazado en las colecciones habituales, en estos 5 años sí que aparecen algunas historias al margen de las series regulares, insisto, que son buenísimas y que marcan un antes y un después, o que por lo menos la gente las tiene muy en consideración. Y bueno, pues si queréis nos vamos metiendo con ellas. Sí, igual sí, luego ya pasamos al último bloque. Venga, pues entonces, 2003, Hijo Rojo. Casi nada. Hijo Rojo es una historia, al fin y al cabo, tiene la misma premisa, lo decíamos antes, que cualquier otro Elseworld, ¿no? Lo que pasa es que Mark Millar tiene muy buenas ideas al respecto, pasa que a veces al llevarlas a cabo, bueno, pero la verdad es que Mark Millar es un hombre que tiene la cabeza llena de ideas de cómo se podrían ver los superhéroes de un modo diferente, ¿no? Entonces, Hijo Rojo no es un cómic que se limite, digamos, a a hablar, digamos, o a contar una premisa como lo que veíamos hace poco en el Balas Ardientes o incluso en el Superman Cal, sino que se atreve a ir un paso más allá, vamos a decirlo así. Se atreve a ir un paso más allá y cuenta una premisa que puede ser interesante también, por supuesto, esa caída del cohete de Superman en la Unión Soviética, con todo lo que puede conseguir, pero va mucho más allá porque la historia es mucho más ambiciosa. No solo es que caiga en la Unión Soviética y ya está, es que cae en la Unión Soviética en un momento concreto de la historia que afectará a la política y el desarrollo de los acontecimientos del mundo a partir de entonces. La cuestión es que Millar no se conforma con ese concepto base que podría haber motivado cualquier Ellsworth como los que estábamos comentando hace un ratito. La cuestión es que aquí tenemos que el autor consigue darle una continuidad a la historia y hace una historia mucho más ambiciosa, mucho más pretenciosa de lo que habían sido los otros Ellsworth que habíamos visto hasta el momento. Porque no se trata solo de que el cohete cae en la Unión Soviética y ya está. Se trata de que cae en un momento determinado de la historia y eso afecta todo el desarrollo, digamos, de la política de la época, que altera completamente ese mundo en el que vive ese Superman en concreto. Es más, veremos la evolución de ese Superman desde sus premisas, sus bases, digamos, mucho más afines y acordes al régimen de Stalin, hasta más adelante cuando evoluciona, se convierte en otra cosa diferente y cómo va a llegar incluso hasta el futuro. Con lo cual, el Superman Hijo Rojo es un gran cómic por méritos propios y va mucho más allá de lo que suele ser un Ellsworth a secas. No es un cómic de Superman al uso, ni tampoco creo que sea una buena representación de lo que es Superman, ¿no? Si decíamos que Kingdom Come o las Cuatro Estaciones sí que tenemos un Superman al 100% o una representación de lo que debe ser Superman, aquí no. Aquí yo creo que tenemos otra cosa. Y está bien, no es una crítica con eso, o sea, está bien que se cuenten la misma historia de otro punto de vista o se deje explorar otros campos a los guionistas de esa manera, y en este caso lo que conseguimos es una historia extraordinaria que a lo mejor no sigue los cánones de lo que debería ser una historia de Superman o de una historia de Superman típica, pero es que no le hace ninguna falta, tiene su propia fuerza y tiene su propia trama que la lleva lo bastante lejos. Pasa, ¿no os da la sensación con este tipo de historias, estos what ifs, que solamente cambias una cosa, ¿vale? Y vale, y eso ya lo cambia todo después. Pero como que hay cambios forzados para un poco aprovechar la mitología y retorcer un poquito más la historia. Hay más vueltas de tuercas de lo que la lógica y la coherencia de algún modo pues permitirían, aunque luego eso sí que le venga bien a la historia. A mí me parece que ocurre en Hijo Rojo, pero no sé si en esto estáis de acuerdo o no. Sí, yo creo que la historia se vuelve bastante enrevesada y que también yo creo que se queda un poco encajada. O sea, es una historia que da la sensación que tendría que haber tenido más páginas y que a veces que sea una historia de Superman parece ser algo más que la constriñe que no algo que realmente la libera, ¿no? O sea, es como si esto hubiera tenido que ser otro proyecto diferente u otra fuerza, digamos, y tiene que encajar en el formato de un Ellsworth para Superman, ¿no? Pero bueno, es curioso porque además esta historia, a pesar de ese hecho de que no es de lo más estándar del personaje, sí que es, o quizá precisamente por eso, vamos, es por eso por lo que ha llegado a muchísima gente, ha llegado a un público muy amplio y mucha gente que no lee normalmente Superman le encanta esta historia. Sí, la verdad es que es un cómic que le gusta a aquel que no le gusta Superman, porque realmente lo que tú has dicho antes, que aquí Superman brilla por su ausencia. Y también, ampliando, realmente es que no solo es Superman Hijo Rojo, realmente nos da una visión de todo el universo de DC, y claro, en un volumen tan pequeño se queda corto, todas las cosas ocurren demasiado rápido y, como ha dicho Runa, claro, tiene que aparecer un Batman, pero claro, ya tiene que tener unas condiciones que no tendrían por qué conducir a tener a un Batman y que es mucho más complejo que los Ellsworth que hemos tocado antes, porque ya no es solo cambiar una premisa, es cambiar una serie de premisas para conducir a donde tú quieres. Sí, además esa historia que no se limita a un arco temporal de un día o dos días, porque antes, por ejemplo, comentábamos el Balas Ardientes, que a ver, el grueso de la historia, digamos, pasa un poco en meses. Sí que vemos el asesinato de los Wayne cuando Superman es pequeño, etcétera, pero el grueso de la historia pasa en muy poco tiempo. Pero aquí en Hijo Rojo es que tenemos pues un retrato, digamos, de todo el siglo XX, incluso se proyecta más allá hacia el futuro, ¿no? Con los cambios de tono que ello conlleva. Con lo cual, pues eso, nos encontramos una historia, una obra más compleja, una obra más ambiciosa, y que por tanto pues es cuando empieza a requerir a lo mejor un formato que igual no era exactamente este, ¿no? Igual necesitaba alguna otra cosa un poquito más amplia. De hecho, como otros trabajos de Millar, ¿no? Como está haciendo ahora, lo que está haciendo ahora en Jupiter Sun, por ejemplo, que tiene más espacio, digamos, para explayarse de alguna manera, ¿no? Sí, precisamente, por ejemplo, la serie de Injustice, que tiene una premisa básicamente similar, está funcionando por la serialización y por ser un poco más abierta. Sí, bueno, y el gran trabajo que está haciendo Tom Taylor ahí en esa serie, eso no tiene parangón. Pero, bueno, en cualquier caso, y volviendo al Hijo Rojo, ya te digo, yo es uno de los Hillsworth que tampoco no es de los que más atención le he prestado, ni mucho menos, más bien lo leí y dije, bueno, pues está muy bien, y ahí se quedó, y no es de las obras que más vueltas le doy, ni mucho menos, ni he vuelto a leer, y a veces me sorprende que haya tenido tanta repercusión, ¿no? Pero entiendo que es una historia sólida, que es una historia que tiene, pues eso, que tiene mucha más complejidad de la que parece a simple vista, y entiendo que pueda gustar a cualquiera, y especialmente a aquellos que normalmente no leen Superman, porque desde luego no tienes por qué conocer nada de Superman para entender esta historia. Es que ahí está el secreto, pero yo sí que creo que es una gran historia, ¿no? Ya no solo porque... Sí, gran historia, uh-huh. Sí, lo que no necesariamente es una gran historia de Superman, es una pero gran historia. Yo, precisamente por el modo en el que sirve de contrapunto a la mitología clásica, me parece que un fan de Superman lo va a disfrutar mucho más que uno que no sepa todos los entresijos, ¿no?, de la mitología. Porque es como, ves, en el mundo normal esto es así, pero aquí va a ser de esta otra forma, ¿no? Es un poco lo que también ahora, bueno, esto ha funcionado en Hijo Rojo y en un montón de otras historias, no siempre funciona. En Injustice, la visita hoy es más o menos lo mismo, ¿no? Esto es lo que ocurre en el mundo real, pero aquí va a pasar esto otro. Y el ver a los personajes en situaciones no siempre adversas, aunque en muchas ocasiones es justo lo contrario, ¿no? Pero que no es lo habitual, y el presentar, pues eso, diferentes cambios, ¿no?, en la mitología, pues oye, pues gusta, ¿no? Obviamente, si esto hubiera sido un poquito más largo, pues no hubiera funcionado igual, pero es una historia relativamente corta, te la lees en un momentito y joder, me parece que es el que sea autoconclusiva y tal, pues funciona estupendamente. Y lo que estáis diciendo vosotros, estoy completamente de acuerdo. No a todos los que no son fans de Superman les entra esta historia, pero bueno, si es verdad que es un cómic que le puede gustar a todo el mundo, incluso a los que son detractores. Pero esta no es una cosa que podamos asegurar en el 100% de los casos. Quizá por eso tiene tanto éxito y a la gente le gusta tanto. Aunque también es verdad que hay algunos fans que le tienen un poquito de tirria precisamente por todos estos cambios, ¿no? Por todo esto de jugar a retorcer las cosas, a cambiarlo todo y hacer una especie de reflejo de la mitología clásica y habitual. Pero bueno, es un juego, ¿no? Sí, eso es lo que hay que entender al fin y al cabo, que precisamente la libertad que te da el sello Hillsworth es precisamente ese. Es decir, puedo hacer lo que normalmente no haría, puedo hacer otras cosas que normalmente no encajarían y no tengo que preocuparme porque estoy fastidiando la esencia del personaje, ¿no? Esa libertad creativa no debería desaparecer nunca de los cómics. En este punto de nuestro especial Superman llega la hora de que nos plantemos en el año 2004. Identidad secreta, una historia muy, muy particular. Fíjate que es de estas historias que cuando la gente que la ha leído le tiene mucho cariño, pero no es de estas historias que yo normalmente suelo encontrar en las listas de los fans de Superman como una de estas grandísimas historias. Está en muchos rankings por ahí especializados y que la puedes encontrar, pero me da la sensación de que no la conoce tanta gente, y a mí Identidad secreta me parece una historia increíblemente original. Con lo cual, metámonos con ella. Hombre, yo creo que Identidad secreta, el problema para que no aparezca a lo mejor en más rankings, y si esos rankings por lo menos son de historias de Superman, es porque como historia de Superman es totalmente atípica. Es decir, es una historia extraordinaria, con un guión magnífico y muy bien acompañada por el dibujo que le corresponde, pero no es una historia de Superman al uso. O sea, lleva en el título Superman, pero realmente podría contarse con el código de cualquier otro superhéroe, prácticamente. con Superman funciona mejor porque Superman es más conocido, porque llega más a, digamos, lo que quiere transmitir Busiek con esa idea, ¿no?, de un Superman en nuestro mundo, pues evidentemente llega más, pero no es la una historia de Superman por antonomasia. Entonces, yo creo que es por eso que mucha gente, si le preguntas tres historias de Superman, probablemente no te la ponga en el ranking. O sea, yo mismo me encanta esa historia, me parece una historia maravillosa, como casi todo lo que escribe Kurt Busiek, pero no la pondría en un top de historias de Superman, porque casi, no sé si considerar que es una historia de Superman, es otra cosa. Paco, ¿tú estás de acuerdo con esto o no? Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. A mí la historia, yo le tengo un cariño especial porque es la historia de cuando eres niño querrías que te pasase exactamente lo que pasa en esta historia. Porque, bueno, no hemos comentado que la historia va de un chaval que vive en el mundo real, en el mundo normal, que sus padres fueron los cachondos y, como se llamaba, se apellidaba Kent, le pusieron de nombre Clark, y claro, todo el mundo se metía con él porque se llamaba Clark Kent como el Superman de los cómics, hasta que un día descubre que tiene los mismos poderes de Superman, y después de eso se desarrolla una historia que nos lleva durante varias décadas, y la verdad es que es una historia muy muy interesante. Sí, de nuevo otra vez encontramos una historia que lo que la hace interesante también es esa profundidad temporal, ¿no? De que no es una historia cerrada que ocurra en pocos meses o en pocos días, sino que ocurre a lo largo de un periodo de tiempo que abarca prácticamente una vida entera, ¿no? Lo cual le da una profundidad inaudita, ¿no? Va mucho más allá del concepto, del punto de partida, digamos. Sí, tiene además cosas como que ya hemos visto en obras como Kick-Ass, que sería el impacto de un superhéroe en el mundo real, y más un superhéroe con estos poderes, que no son simplemente vigilantes. Pero es una idea así de estas, un poco porque sí, ¿no? Porque no hay una explicación, ¿no?, para que el chaval pues sea verdaderamente Superman, más allá de que los padres lo hayan llamado Clark sabiendo que el padre se apellida Kent, pero vamos. Hay un precedente en el universo clásico de Superman, es una historia antigua de Elliot S. Magin y dibujada por Kurt Swan, que en el que se incorporaba, bueno, en el antiguo mundo precrisis de DC Comics había un mundo que se llamaba Tierra Prima, que era básicamente el mundo de los lectores de cómics. Pero en un momento determinado a este mundo de Tierra Prima se le añade un Superman, o un Superboy, mejor dicho, el Superboy de Tierra Prima, ¿no? Y esto es una historia que, bueno, que se planteó no mucho antes de Crisis en Tierras Infinitas, y bueno, pues a Kurt Busiek le entusiasmó especialmente esta historia, y siempre se quedó con esa idea, ¿no?, de cómo sería ese Superman salido de nuestro mundo, ¿no?, de un mundo en el que existen los cómics y los lectores de cómics ya conocen al personaje de alguna manera. Entonces esto parte de esa premisa. Más allá de eso no hay ninguna explicación, o sea, en el propio cómic no te explican por qué ese tío tiene poderes o una otra razón, tampoco la historia creo que lo requiera, digamos. Curiosamente, el Superboy Prime, ese que al cual mencionas, se le da mucho juego en Crisis Infinitas, dentro de la continuidad. Sí, porque ese Superboy es uno de los que se considera, bueno, uno de los supervivientes de la crisis original. O sea, ya sabes que en Crisis Infinita la premisa es que se rescata a esos personajes que se habían, digamos, preservado al final de la crisis original, que básicamente eran el Superman original, el de Tierra 2, con su Lois Lane, el que se consideraba el Superman de Siegel y Shuster, y que en los 70 pues ya decíamos que le habían dado un desarrollo y que lo habían casado, etcétera, y luego tenías el Superboy también original. O sea, es un poquito el homenaje a esas historias primigenias de DC que habían dado origen un poquito a todo el universo, ¿no? Y aquí lo que tenemos un poco era un reflejo de esto último. Curiosamente, esta es una utilización, yo creo, mucho más interesante de la que se había hecho anteriormente con el Superboy de Tierra Prima. De hecho, esto de preguntar a los oyentes cuáles son sus tres historias preferidas de Superman, lo hemos hecho en nuestro canal de Facebook. Tenemos aquí 63 respuestas en el momento en el que hablamos ahora mismo, y tres personas solo han citado Identidad Secreta. Curiosamente, todos de estos tres la ponen en el número uno. curioso, en el momento en el que grabamos, luego a lo mejor se incorporan más gente y las cosas pueden ser distintas, pero ahora mismo es un dato curioso, el resto de la gente lo ignora, los que no lo ignoran lo ponen en primer lugar, flipante. Bueno, pues a mí ya solamente se me ocurre deciros que bueno, si queréis comentar alguna cosita sobre identidad secreta, es el momento antes de que pasemos a la siguiente historia. En todo caso, que es una de esas historias que es muy recomendable para regalarle a alguien que normalmente no lea cómics de superhéroes ni cómics de Superman, porque es una historia en la que no necesitas absolutamente ningún precedente para meterte dentro y es una historia que puede llegar absolutamente a cualquiera. No es nada difícil de leer. Además, Stuart Timonen es un dibujante que ha ido mejorando con los años y yo creo que en ese trabajo está especialmente brillante. Y yo creo que es una historia de esas que si tienes que convencer a alguien de que lea cómics o de que los cómics pueden ser algo más que los tópicos que van asociados a ellos, esta puede ser una buena opción. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, hoy en día es fácil de conseguir porque ECC la retapó hace poco en un tomito que estaba bastante bien. Y sobre Stuart Timonen, yo también lo conozco de su etapa en Ultimate Spider-Man y la verdad es que tiene unos trazos muy limpios y me gusta bastante porque queda muy bien en la historia. Es un dibujo muy sencillo y pega mucho en la sencillez que tiene esta historia en concreto. Sí, Monen ya había dibujado Superman en los 90 en las series regulares y ya se le veían maneras, o sea, uno de los dibujantes que realmente llenaban el cómic y yo creo que en un proyecto, digamos, como este, que siempre tiene más tiempo a lo mejor para dedicarse, que no en una serie regular, sea el tipo que sea, yo creo que es donde mejor puede dar su expresión y aquí encaja pues perfectamente con la historia de Busie, que es que van como anillo al dedo porque es un dibujo que cuando tiene que ser espectacular lo es, pero también transmite una calidez y una cercanía para los momentos humanos y para los momentos de emociones, que eso no cualquier dibujante sabe transmitirlo. Y yo creo que Immonen tiene esa calidez a la hora de transmitir al lector las emociones y le da muy bien al personaje de Superman en general y para esta historia de Busie concretamente también. Sí, los tonos recuerdan mucho al Cuatro Estaciones que hemos mencionado anteriormente. A mí me recuerda bastante también a Astro City en algunos sentidos. Pues claro, al fin y al cabo es el estilo de Busie, ¿no? De coger un poco la normalidad y llevarla al terreno de los superhéroes de alguna manera, ¿no? Es que sea lo mismo, pero a mí me recuerda ese tono de historias de Kurt Busie. De cualquier forma, una historia que incluso lo que dices tú está muy bien y es que si no te gusta Superman, pero bueno, esta historia te puede gustar porque es una buena historia de cómic en general. Sí. Bien, nos metemos con una de las piezas que yo tenía más temor tratar, por lo que ahora, en fin, voy a tener que opinar al respecto. All Stars, en el 2005 llega. El All Star a mí, por ejemplo, el de Batman, pues no me gustó ni un pelo, pero el de Superman entiendo que funcionó bastante mejor. Ahora bien, para mí, All Star tiene lo mejor y lo peor que yo he visto en una historia de Superman. Tiene cosas sorprendentes, cosas que digo, Dios, qué idea la que se acaba de sacar aquí el tío Morrison de la manga. Pero muy sorprendente. Y además hay algunos instantes que considero que son brillantes de lo que más me ha llamado la atención en un cómic de Superman. O sea, realmente delicioso. Y luego lo mezcla o lo tira todo por tierra con algunas de las escenas más sonrojantes que yo me he topado en viñetas. O sea, los peores instantes que yo he visto de un cómic de superhéroes en general, lo he visto en este cómic. O sea, bochornoso. Con lo cual, yo no tengo una relación amor-odio con este cómic impresionante. Me tengo que saltar algunos episodios porque, bueno, el momento de flirteo de los dos soplapollas estos intentando liarse con Lois Lane es para... puede conmigo. O sea, lo he leído una vez y no soy capaz de repetir la lectura, o sea, no me lo tengo que saltar, no puedo con eso. Y hay otros momentos que tampoco es que me hagan ni muchas gracias, pero os dejo a vosotros que sois los verdaderos fans para que habléis en serio. Pero de todas formas me gusta la cantidad de instantes brillantes que tiene este cómic y cómo no puede ser una obra maestra para mí perfecta por culpa de todas esas idas de ollas de este guionista tan particular. All Stars, niños. Pues mira, yo igual te sorprende, pero estoy bastante de acuerdo contigo. Bastante, bastante. Mira, ves, eso no me lo esperaba. Bueno, sí, sí. Sí, estoy bastante, bastante de acuerdo contigo. De hecho, yo debo ser una de esas pocas personas sobre el planeta que no le gusta este cómic. Vamos a ver, dicho esto, debo decir Y es importante que quede claro que quede claro que creo que es un cómic extraordinario. O sea, es un cómic de una calidad sobresaliente, tanto en dibujo como en guión. O sea, es un cómic bueno, absolutamente maravilloso y que se merece todos los premios y se merece todas las loas, digamos, que ha tenido, porque realmente estamos hablando de un cómic magistral. ¿Cuál es mi problema con él? Pues es un poquito lo mismo que decía Antonio hace un momentito. Yo personalmente entiendo a Superman, y es una opinión personal, no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, ni muchísimo menos, nunca la tengo y ahora tampoco. Yo entiendo a Superman al modo, digamos, en que lo entendían los creadores originales con aquella primera etapa de los primeros años, y al modo también de que se entendía en los cómics de John Byrne. Es decir, me gustan las historias de Superman donde él es el único elemento extraordinario y donde todo lo demás es casi casi cotidiano. Es más, incluso todo lo que se genera de fantasía alrededor de Superman es precisamente porque está alrededor de él. Entonces, cuando metes a Superman en un ambiente tan edad de plata como el que vemos aquí en este cómic, porque esto básicamente es un rescate y un pulimiento de muchos de los conceptos que habíamos visto en aquellos años del gobierno, digamos, de Mort Weisinger, con aquella superfamilia y todos aquellos conceptos bizarrísimos, ¿no?, de ciencia ficción. Esto es una puesta en gala de aquella época y de aquella etapa, ¿no? Entonces, a mí eso no me gusta. A mí esos conceptos tan exagerados de ciencia ficción, Superman considerado en un ambiente donde él casi casi es cotidiano, digamos que tenga esos poderes, no tiene nada extraordinario, porque tienes un tío que está investigando el sol, tienes otro que, yo qué sé, Hércules viajando por el tiempo, tienes a una Lois Lane que se pega un traguito de no sé qué y consigue poderes. A mí eso me saca completamente de la historia. O sea, personalmente no es la clase de historia de Superman que a mí me gusta leer, ni con la que yo disfrute, ni muchísimo menos. Dicho eso, pues como ha dicho Antonio antes, dentro de eso hay momentos en que realmente el cómic se sale, porque Morrison, cuando es bueno, que no ocurre tampoco siempre, pero cuando es bueno, es muy bueno. Y los diálogos que tiene son extraordinarios, y los momentos que tiene son extraordinarios. Y el equipo Morrison-Quitely funciona divinamente, funciona maravillosamente bien. O sea, es el nivel de detalle que te pone Quitely en las viñetas y en el nivel de expresividad. Hay momentos, hay diálogos en la historia, por ejemplo, los diálogos entre Luthor y Clark Kent en un episodio determinado son absolutamente soberbios. Es una historia que requiere también más de una lectura, porque desde luego en la primera te puedes quedar con ese montón de esperpentos que se quedan en lo superficial y no ir al fondo. Necesita volver a ella, necesitas sumergirte un poco más. A mí, de hecho, la película animada me gustó mucho incluso más que el cómic, porque elimina muchos elementos superfluos y se queda un poquito más con el mensaje base, y me gustó más un poquito esa idea. En general, ya te digo, no es ni de lejos una de mis historias preferidas, pero sí que entiendo que debería haber siempre en DC Comics un espacio fuera de la continuidad para que guionistas del tipo de Morrison hicieran este tipo de cosas, que pudieran explayarse y pudieran contar la versión de Superman con la que realmente están a gusto, con la que realmente les apetece hacer, porque realmente es lo que ha hecho Morrison aquí. Aquí recoge algunos de los conceptos que había planteado en esa revisión del año 2000 que hablábamos antes, los coge y los aplica para su historia, y dentro de ese propio universo que te crea funciona bien. Llevan más lejos muchos conceptos, algunos son sorprendentes, otros te dejan descolocado, llevan las relaciones del mundo de Superman, de los personajes secundarios, un paso más allá. O sea, tiene muchísimo que ofrecer este cómic, pero ya te digo, también tiene muchas cosas que te sacan de la historia. Por ejemplo, decíamos que Quitely es un dibujante extraordinario, sin duda, pero por ejemplo su interpretación del traje de Superman a mí no me gusta nada, pero nada. O sea, no me gusta nada esa capa tan corta, ni me gusta nada cómo viste a Superman tan cuadrado. De alguna manera, volvemos otra vez a lo mismo, es que es un Superman al estilo de Wayne Boring, es un Superman al estilo de aquella de plata. Es lo que querían hacer y es lo que han hecho. Pero admito que es un cómic extraordinario, pero particularmente yo no disfruto con él. Pues yo voy a estar bastante de acuerdo con vosotros. Un momentito, Paco, antes. Es que sobre lo que acabas de decir de esta visión de Superman, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí el estilo de este tío, bueno, lo puedo tolerar, pero este Superman a mí me parece lamentable. O sea, primero, el hecho de que lleve, bueno, lleva los calzoncillos por fuera, que se le va a hacer, pero macho, o sea, de toda la vida han sido slip, este tío lleva boxer. Sí. O sea, son pantaloncitos, es que es para darse cabezazos contra una esquina, es terrible. Paco, tú estás en desacuerdo, venga, pues No, completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y de hecho, si no hubieseis comentado algo del traje de Superman, lo hubiese dicho yo, porque es verdad que es algo que me saca bastante de la historia. Con Frank Quitely tengo también un poco amor-odio, porque, por ejemplo, en el Batman que hizo también con Morrison, tiene páginas totalmente brillantes y otras que no son nada del otro mundo. Y bueno, la verdad es que no he leído tanto de Quitely, pero no me suele gustar demasiado. En cuanto a la historia, es que es Edad de Plata, tiene todo lo bueno y todo lo malo que tenía esta época. Tiene historias que tienen un nivel de fantasía que es que está por encima de incluso de lo que vemos normalmente en Superman. Yo además tuve un hándicap añadido, que es el hecho de que yo lo leí bastante tarde, lo conocía, y ya iba con unas expectativas muy grandes, porque siempre lo ponen como uno de los mejores cómics de Superman en los rankings y tal, y claro, cuando lo leí, yo esperando encontrarme algo más estilo al Superman que conocía, me chirrió bastante. Igual que decís, la historia es muy buena, es puro cómic de superhéroes, pero quizás no es el cómic de Superman que a mí me gusta personalmente. Y además de eso, tenemos cosas que me parecen geniales. A mí algo que me llamó muchísimo la atención es convertir la típica llave de la Fortaleza de la Soledad, que en los cómics antiguos era una llave gigante, que abría una puerta gigante, en una llave pequeñita, pero que solo pudiese levantar él. Chorradas así que, sinceramente, me parecen brillantes por parte de Morrison, porque es una reinterpretación del mito clásico. Pero yo me esperaba algo, no mejor, porque ya digo que es un cómic muy bueno, pero algo diferente. Bueno, si queréis podemos rememorar algunos de esos instantes, porque yo he citado algunos momentos, pero bueno, hay mucha gente que se acuerda de yo recuerdo el Devorador de Soles este, es que ahora mismo no he podido repasar la historia, pero todo el asunto que tiene que ver con la criaturita esta me parece que es brillante. Sí, no, y en general, pues por ejemplo, la y me encanta el momento de la visita de Clark Kent a la cárcel donde está Luthor. Me parece brillante, muchos momentos de los de Clark Kent, aunque no me gusta esa interpretación de Clark Kent tampoco, pero me parece que en general cuando ese Clark Kent interactúa con Lois, por ejemplo, al principio, antes de que Lois sepa la identidad, cómo consigue en muchas veces en pocas viñetas resumir cosas esenciales de Superman o momentos tremendos, ¿no? Como cuando Lois se entera de la identidad de Superman, cómo simplemente con esa bolsa de la compra rota ahí en el suelo, de alguna manera te das cuenta de la sorpresa que ha transmitido para ella. Ya digo, el momento, los momentos en que cuando al final Luthor también ataca el Daily Planet, bastante avanzada la historia, ahí aparecen momentos, sobre todo los momentos de diálogo y de contraposición entre Superman o Clark con algún otro personaje, me parecen brillantes, porque también Morrison tiene muy claro su concepto de Superman y tiene muy claro cuál es ese concepto, y al ponerlo, digamos, en contraposición con otros personajes, creo que funciona muy bien. Me parece muy curioso y muy original, por ejemplo, el momento también en que Lois cree que Superman se ha vuelto Tarumba y que la va a atacar en la Fortaleza de la Soledad, ¿no? Parece algo muy humano y muy corriente, y también te habla mucho de cómo es Lois, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque muy enamorada, muy así, pero a la que te descuidas, desconfía de él, ¿no? Es un poco... A mí, la verdad, la parte que me gusta o que me llama bastante la atención es todo lo que tiene que ver con el mundo bizarro, porque me parece muy llamativo la vuelta de tuerca que le da con el personaje de Cibarro, porque si Bizarro es una versión bizarra de Superman, que a su vez tenga una versión bizarra de él, me parece que es un giro muy inteligente y me llamó mucho la atención. Aunque es cierto que es una de las partes que a lo mejor más estancan la historia, porque como que se va un poco de la trama principal, aunque realmente el cómic está formado por pequeñas historias que forman un conjunto mayor. Pero esa sobre todo lo llamativo de esa vuelta de tuerca. Luego tiene algunas cosillas, porque todo lo que tiene que ver con Luthor en la cárcel y cómo Luthor no se entera de todo el pifostio que se está montando a su alrededor mientras el otro no para de intentar evitar mayores problemas, bueno, pues forma parte de este sentido del humor morrisoniano raro y extraño que yo francamente no sé qué pensar muy bien de ese episodio, pero luego hay cositas, o sea, vamos a ver, se supone que aquí le regala Superman a Lois una especie de regalo, es un regalo en el que le va a conceder sus poderes durante un día, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto? O sea, esto que forma parte de esos superpoderes que le brotaban como por ensalmo en épocas antiguas, que cada semana tenía un poder distinto, nuevo. Sí, esto vuelve, a ver, es que es un concepto totalmente de la Edad de Plata. Es un concepto totalmente de aquella época de la colección de Lois Lane. Cuando hablamos de que Lois Lane tiene una colección para ella sola, que ella que dibujaba Kurt Schaffenberger y que sale un poquito a rebufo del éxito de la serie de George Reeves, pues allí encontrabas historias de este tipo, ¿no? Donde Lois le pasaban un montón de cosas rarísimas, ¿no? Y en aquella época, cuando los guionistas no sabían mucho qué hacer, te salían con alguna solución de estas extrañas, ¿no? Donde otros personajes conseguían poderes. Y de hecho, a lo largo de la historia de esas series, tanto la de Jimmy como la de Lois, pues te puedes encontrar a un Jimmy Olsen con poderes elásticos, un Jimmy Olsen convertido en, yo qué sé, en Chico Tortuga. Transformaciones de lo más bizarro que te puedas echar en cara, y una Lois con poderes tampoco es algo especialmente extraordinario, ha ocurrido otras veces y se ha jugado con esa idea otras veces, pero es una idea que no requiere más explicación ni la da Morrison, porque es que ya digo, es que su Superman es ese, su Superman es el mismo que el que Alan Moore empleó en Supreme de alguna manera, es exactamente ese, es el de la de plata, o sea, es justamente ese Superman y tiene ese mundo extrañísimo y bizarro y prácticamente de dibujo animado, ¿no? que tiene alrededor, y con ese juega. Hombre, yo creo que lo justifica un poco por el hecho de que al acercarse tanto al sol al principio, que es lo que desencadena todo el cómic, sus poderes se ven incrementados al máximo, que es una muy buena explicación, algo que no tenía, por ejemplo, en la Edad de Plata, que simplemente sus poderes iban aumentando por requerimiento del guión. Aquí por lo menos se intenta dar una explicación y también explica que aumenta muchísimo su inteligencia, y a partir de ahí es como puede modificar genéticamente durante un día, cosa que dudo que se pueda modificar genéticamente algo solo durante una pequeña etapa, pero bueno. Yo no soy el mayor experto en genética, pero a mí me suena a cuento chino de los primeros, vamos, de la lista. Yo soy estudiante de biología, así que te digo que imposible, vamos, pero bueno. Pongamos suspensión de la incredulidad, que es lo que tiene mucho este cómic. Pero bueno, que por lo menos se intenta justificar algo que en la propia Edad de Plata no tenía ningún tipo de justificación más que sacar cómics. Bien. Bueno, pues yo creo que en este punto ya vamos a poner fin. Llevamos ya unas cuantas horitas, así que vamos a concluir este programa, el 2 de los 4 que tenemos pensado realizar. Y bueno, ya emplazaros para el siguiente especial de Superman, el 3 de 4, que vendrá dentro de solamente unos días, donde vamos a continuar con la historia de Superman. La verdad es que ya va quedando poquito, nos vamos aproximando al final. Y luego pues empezaremos con las películas seguramente en ese mismo especial, y luego pues dejando todo lo que venga después para el cuarto. Nada, niños, Antonio Monfort, Paco Garrido, nos encontramos dentro de unos pocos días, aquí en estos monográficos de Superman, en la órbita de Endor. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La órbita de Endor. Y punto. Pues nos marchamos. Las músicas con licencias Creative Commons que han aparecido en el programa de hoy pertenecían a Alexander Bulgarov, Christoph Bulhart, Mark Teichert, The Warlord, Epic Soul Factory, Celestial Iron Project y Butterfly Tea. En el próximo programa, 3 de 4, vamos a poner fin al repaso a la historia de Superman, tanto en los cómics como en todo lo que rodeaba al superhéroe, y nos vamos a meter con las películas, ¿vale? En el 3 de 4 comenzamos con las películas, porque dejar las películas todas para un único especial iba a ser mucha tela, así que ya empezaremos a hablar de esas primeras películas de Superman. Por supuesto, en ese programa, el que va a llegar dentro de solo unos días, 3, 4, a lo mejor 5 como mucho, estará el Superman de Richard Donner, ¿vale? Y otras tantas. Nos vamos a detener en cada una lo que creamos que merece cada obra, ¿de acuerdo? Así que dejaremos las más recientes para el siguiente especial. Y las películas de animación también las dejamos para el último especial. Eso lo vamos a dejar para el final del todo. ¿De acuerdo? Pero vamos, el 3x4 va a ser el... O sea, el 3x4 va a ser el especial de Superman, donde concluimos la historia de Superman en los cómics y comenzamos con la historia de Superman en la gran pantalla. Va a ser un programa interesantísimo que no os debéis perder bajo ningún concepto. Os lo digo yo. Creedme que sí. Sin más, un saludito y nos escuchamos dentro de muy poco. La órbita de la órbita de la órbita.